Vamos a ver, la próxima vez que me hagáis venir en viernes, por favor, que alguien esté abajo esperando buscándome aparcamiento, porque me he tirado como 20 minutos dando vueltas por este gran barrio que es Usera, pero que es un maldito pozo para aparcar. Que son los que aparcan por aquí, yo... Me he con el autobús, yo he hecho la primera. Yo tengo que contratar a un niño chino joven para que me pille aparcamiento todos los días laborables. Pues y yo no tengo carnet de adorno. Y yo vengo andando. Pero andar es de pobres. Es tu problema, chico. Vivo aquí al lado. Dale, Elías, anda, no os solidarizáis ni nada. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 4 de La Casa de mi Hermano. Un saludo del que os habla, Michael Pérez, con Elías en la técnica hoy. Para que veas, te saludo a ti el primero para que no se me olvide. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Bien, estoy haciendo de Finito de la Pradera. Finito de la Pradera. Bien, así es como vemos. Vienes fino de la Pradera San Isidro. Estamos grabando en el día después de San Isidro, o como se llama dentro de nuestro círculo, San Isildur, porque celebramos la venida del señor este que luego cogió un anillo y esas cosas. En fin, que corriendo un estúpido velo, ¿qué tenemos hoy para este programa número 4? Pues muchas cositas. Primero vamos a recordar al señor H.R. Giger. ¿Giger o Giger? No lo sé. El señor que diseñó Alien, entre muchas otras cosas. Tenemos también nueva sección, porque hace ya unos cuantos programas presentamos a Susana, pero hoy por fin nos trae su sección. La hemos hecho trabajar un poquito. Ya veréis luego de qué se trata. Y por último vamos a cerrar haciendo una breve reseña de una gran serie que nos ha llegado a todos aquí a la patata y que nos cancelan, que es Community. Luego os explicaremos, si no la conocéis, de qué va Community y por qué deberíais verla o no. Eso ya veremos qué nos cuenta Puni al respecto. Y todo esto, como siempre, pues con las mejores noticias que hemos rescatado por ahí sobre cine, series de televisión, videojuegos y cualquier otra fricada que se nos ocurra. Así que nada, comenzamos. Ya como siempre al equipo médico habitual. Comenzamos como siempre con Yoyo. Muy buenas tardes, Yoyo. ¿Has dicho médico habitual? El equipo médico habitual. ¿Soy Doctor Yoyo? Eres Doctor Yoyo. Doctor Yoyo, que eso es el nombre de médico por lo menos de Indonesia o algo así, ¿no? Sí, o de la India, por ahí. Doctor Yoyo. Sí, Doctor Yoyo. China, también en Japón, asiático en general. El experto en obstetricia y en tocamientos genitales, el doctor Puni, ¿cómo estamos? Soy el doctor Puni, también queda muy asiático, ¿eh? También, doctor Puni y doctor Yoyo. Pero doctor Puni suena más a indio también, sí. Sí. ¡Ah! Ya empezamos, tío, es que entre esto, el niño chino va a pensar que soy racista, ¿eh? No. Es que me tienes que avisar de este tipo de comentarios. Es lo que pasa cuando grabamos en Usera, que es lo que tiene, porque como Usera es un crisol de razas, cruce de caminos, es un rollo así tan multicultural, rollo Manu Chao, que al final te dejas llevar. Por el humor negro, pero de verdad que os quiero a todos. Ahí está, amor, paz. Y paz y amor nos trae la doctora Susana, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy al final te has decidido a pasar otra vez, ¿no? Sí, traigo un especial de tiburones que espero que os guste. Bien. Luego ya iremos explicando más adelante exactamente de qué va la sección de Susana, pero se resume en joder las películas que a nosotros nos gustan, desde el punto de vista científico. ¿Va por ahí la cosa? Sí, va por ahí la cosa. Muy bien. Y esto ya lo a él le dejamos para el final porque... Y recordemos a la audiencia, tanto a los que ya nos escucharon la semana pasada como a los que no, que Víctor, en un alarde de ego, decidió cada semana saludar en un idioma distinto. Le gustaba tener su marca de la casa porque le gusta ser una estrella. Y es una estrella dentro de nuestros corazones, pero él quiere llegar más allá. Así que ve preparándolo todo. Vamos a ver con qué nos sorprende Víctor. ¿Estás preparado? Víctor. Buongiorno, amici. En italiano. Mira que tienes idiomas y miras por un idioma fácil. No, porque hay que seguir la... Escucha. Mira. Hay que seguir presionando, hay que seguir presionando. No, estoy siguiendo la jerarquía europea. Entonces, después de franceses, alemanes, españoles, ingleses, pues el siguiente es este. O sea, ¿consideras que los italianos están por debajo de todos esos? Sí. Un saludo para nuestros oyentes italianos. Para nuestros oyentes del tercer mundo italianos, según Víctor. Muy bien, ¿eh? Por lo menos están por encima de los portugueses. Vale. Un saludo. Bueno. Es una cuestión geográfica, ¿sabes? En el globo terráqueo está más arriba y los otros más abajo. Gracias, doctor. Doctor. Bueno, antes de nada y antes de empezar con los contenidos del programa, tengo que dar las gracias a mucha gente. A todos aquellos que nos habéis estado escuchando y que nos habéis hecho llegar vuestros agradecimientos y vuestro feedback, tanto en persona como por WhatsApp como por otras vías, la verdad es que muchísimas gracias. Este último sábado, en las jornadas del Club Dados, tuve la oportunidad de conocer a varios de vosotros que nos dijisteis que nos escuchabais y que os molaba esto. Así que, oye, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente y los locos de Meneame, para que veáis que os saludo, como os dije. También muchas gracias a todos aquellos que nos escuchasteis por compromiso y que os habéis quedado. Y muchas gracias a los que no nos conocíais y que nos estáis escuchando. Para nosotros, la verdad es que nos hace mucha ilusión porque nosotros haciendo un podcast no ganamos nada, al menos de momento, ya veremos si podemos trincar algún día. Porque igual que decían algunos políticos que estaban en política para forrarse, nosotros a ver si por lo menos podemos trincar algo. Oye. De pieles nos vamos a forrar, sí, por otra cosa de plástico nos vamos a forrar. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y dicho lo cual vamos a comenzar el programa hablando. ¿Qué es esto? No te quiero decir lo que es porque ya lo sabes. Es una palabrota muy mala. Vale, aparte de una intro, Xbox anuncia que van a sacar una versión sin Kinect por $399. Nos habla de eso nuestro corresponsal en Microsoft, Jojo. No quiero trabajar en Microsoft, gracias. No soy corresponsal. Pues ya quisiera yo trabajar en Microsoft. Ya quisiera yo trabajar en Microsoft o en cualquier otro sitio. Pero eso es otra historia. Bueno, cualquier pues otro sitio. Lo que ha resumido Michael es que se bajan de la burra, una vez más. Y han decidido sacar un pack sin la famosa cámara del... ¿Cómo se diría? ¿La cámara espía? No, eso ya lo era. La cámara de la discordia. La cámara de la discordia. Que no me salía. La han quitado y equiparan así el precio a su competidora directa, que es PlayStation 4. Aparte de que han dicho que puede aumentar un 10% más la potencia al no utilizar recursos para la cámara. Y se empezará a vender a partir de... dentro de poco, no sé, 9 de junio creo. Sí, a partir de junio, de primeros de junio. 9 de junio. En los países que ya esté comercializándose. Pero aún así no van a quitar el pack con la cámara, porque ya tendrán unos cuantos hechos también, y la van a seguir como vendiendo con un pack deluxe, por así decirlo, un premium. Bueno, con la cámara. Y también modifican su Xbox Live respecto a que los Games with Gold ya llegan a Xbox One con dos títulos, y pasa a ser el sistema igual que su competidora directa de PlayStation 4. Si no tienes suscripción, no tienes juegos. Con lo cual, tenemos una buena noticia y una mala noticia. Al menos desde mi punto de vista. La buena noticia, efectivamente, Microsoft se baja de la burra y trata de equiparar esto. Esto me parece una buena noticia, tanto para Microsoft, porque le estaba comiendo terreno a PlayStation, y también parece una buena noticia para la gente que ha apostado por PlayStation. Porque así rompes un poco ese monopolio que parece que vamos a tener. A mí me parece una buena noticia para los dos. Y para los gamers en general, porque claro, por ejemplo, yo voy a ser consumidor de Xbox One, seguro. Lo único que me diferencia ahora es que puedo elegir con la cámara o sin ella. Seguramente sea sin ella, porque te ahorras 100 pavos. Como hombre, me pasó a mí, que soy early adopter de PlayStation 4, por esos 100 euros de diferencia. ¿Sabes? Entonces creo que vamos a ganar todos. O sea, en general. No, porque hay mucho cazurro, de esto hemos hablado alguna vez, mucho cazurro, mucho fanboy que se centra en que no, yo soy de Sony, y que desea que le vaya fatal a Microsoft. Y eso yo creo que es un grave error, porque si no tienes un competidor, al final, sabes que la compañía a la que le estás dedicando toda la pasta se va a tocar los cojones. Se acomoda demasiado. Eso supongo que, no sé si vosotros lo veis de no, otra manera. Es un error, al que le tiene que ir mal es a Sony. No, a mí yo creo que está bien que haya una consola de cada tipo, precisamente por lo que dices, la competencia. Lo que pasa es que el hecho de que a jugar online los servidores no sean de una misma consola, pues yo, por ejemplo, que me veo en medio entre la gente que tiene Xbox o tiene con anterior PlayStation, pues no poder jugar con gente que conozco es una putada. Claro, eso crea la competencia. Si hubiera competencia, pero usaran servidores online juntos... Pero ese yo creo que es el caballo de batalla... Claro, eso es algo que no va a haber, porque si no, ¿dónde estaría la guerra entre ellos? Ya directamente la gente se compraría realmente el mejor juego, no la mejor consola. Hombre, eso de que no lo vaya a ver, EA está costando mucho porque los FIFA se puedan jugar entre las dos consolas. Es decir, EA estaría muy interesada en que eso ocurriese. Sí, pero actualmente creo que no se puede hacer. Ahora mismo no. Claro. Es decir, pero si por obviamente fuese... a las third parties, claro que les va a interesar. Genial para ella. Van a vender su juego en la plataforma que sea, les va a dar lo mismo. ¿Sabes? Pero obviamente, a los de las compañías, o sea, si quieres jugar a Sunset Overdrive, por ejemplo, el juego va a salir para Xbox One, es para Xbox One. Las exclusivas van a seguir existiendo. Claro. Y en ese aspecto los servidores es igual, o sea, van a ser exclusivos para cada plataforma, porque también es un lío acojonante tener que juntar a varias plataformas en un mismo juego cuando las plataformas no tienen las mismas características, cuando la gente de países, el ping que pueden tener, el lag, es un súper fregado. Pero siempre han dicho, las compañías siempre se han escudado diciendo que el problema es la arquitectura de las consolas y tal, y las compañías desarrolladoras de videojuegos son los que dicen que no. Que es Microsoft y Sony los que no quieren. Claro, es que es un problema de la plataforma totalmente. Es que también desde el punto de vista de ellos es normal y comprensible, aunque no nos moleste a todos nosotros. Esto como buena noticia, digamos, la mala noticia, lo de Games for Gold. Mala noticia según se mire. Yo siempre he dicho que hay determinados juegos que veo en PlayStation Plus y que me gustaría que tuviéramos ese nivel de juegos en Games for Gold. La gente que como yo tenemos pero Xbox. El Games for Gold, que va a ser igual que el PlayStation Plus, va a ser solo para One. Es decir, la gente de 360 te seguirán regalando los juegos. Es decir, solamente en One será cuando tengas que tener la conexión activa. Es decir, tienes que estar suscrito activamente para poder disfrutar de los juegos. Si con esto conseguimos que los juegos sean más actuales, los juegos que regale Microsoft sean más actuales, como es lo que está haciendo ahora mismo Sony, pues bienvenido sea. Es más, de los que estamos aquí en la mesa, ya compramos el Gold por inercia. Es decir, a mí se me acabó el Gold hace semana y media, con mucho 2 semanas, y no he, es decir, ni me lo he planteado, me lo pillo o no me lo pillo, me lo he pillado por inercia, porque es una cosa que tienes. Cuando te lo has pillado ya una vez, ya vas a estar suscrito. Entonces ya es lo de menos estar o no suscrito a una de estas cuentas. El problema siempre ha sido, sobre todo, en muchos casos, terminológico. PlayStation te ha vendido que ellos regalan juegos mucho más actuales cuando realmente no es así. No deja de ser un alquiler. Y yo me he cansado muchas veces de decir esto. Y sobre todo, habrá alguno que me esté escuchando ahora mismo que está diciendo ¡joder, qué pesado con lo del alquiler! ¡Cipolla! Pero es así. Sony alquila los juegos que da en PlayStation Plus, mientras que Microsoft los ha regalado realmente. Ahora mismo, si eso se equipara y con eso nos encontramos con que Microsoft da juegos más actuales, y aunque sea también por alquiler, esto entrecomillado, pero siendo así, pues también bienvenido sea, hasta cierto punto. Así que no sé si... Yo es que como soy del PSN Plus desde que salió, soy el moderneces, pues yo tengo una biblioteca de juegos que, aunque, ¿sabes? Es lo que ha dicho Víctor, ya por inercia, ¿sabes? Yo he estado viviendo, cuando me mudé, un año y medio sin internet, y renovaba la suscripción, aún no pudiendo jugar online, y porque me compraba los juegos por la web, me los ponía como la licencia adquirida, y cuando me puse internet, pues ¿qué tenía yo? Tengo 60 y pico juegos solo del Plus, ¿sabes? Meses descargando. Y además te ofrecen ahí algo que es un error para muchos de nosotros, que es que te ofrecen comprar con un clic. Claro. Sí. Y eso es una maldad total. Vamos a cambiar de tercio. Y vamos a hablar de series de televisión porque Padre de Familia va a hacer un crossover con Los Simpsons. Eso habíamos leído. Exactamente, no es que sea un crossover Padre de Familia, es que van a fusionar los capítulos de esa semana de Padre de Familia y Los Simpsons en uno solo. Va a ser un único capítulo de una hora de duración en el que la familia Griffin viaja a Springfield. Entonces será un especial. Pues el pique será un épico, es la categoría nueva del capítulo, épico. No, epicario. Epicario. La mezcla entre épico y legendario. El capítulo se llamará The Simpson Guy y será un capítulo especial de una hora en el que Homer se enfrentará con Peter por ver qué cerveza es mejor, si la DAF o la Pastaque. Veremos también cómo Lisa intenta descubrir el talento oculto que puede tener Meg Mes con talentos. Que lleva la hora entera del capítulo. Yo creo que esa será la trama más corta de todo el capítulo. Y luego veremos a Stewie. Que vale. se sentirá atraído por esa personalidad maligna de Bart, que todo le sale técnicamente bien y querrá parecerse a Bart Simpson. ¿Y Chris? Chris está ahí. Chris está. ¿Y Brian? Está también por ahí, saldrá, supongo. Chris y Brian. Pero Brian está. No murió. No, ha resucitado. No, resucitó. Otra vez. Entonces, o algo así. ¡Spoiler! Dirán que esto parece un poco raro, es decir, la noticia que he traído, sobre todo porque es el gran caballo de batalla de que cuando los Simpson en teoría bajó de nivel sus chistes, llegó Padre de Familia, y ahora están más o menos los dos en una época en la que las series no es que estén muy bien. Entonces, ¿vosotros qué pensabais? ¿Que los Padre de Familia era el nuevo Simpson? ¿Los Simpson ahora mismo mantienen, siguen ahí por tradición? Aunque aquí en España, siempre España ha sido más de los Simpson que de Padre de Familia. Yo creo que lo de Padre de Familia comenzó siendo como un Simpson un poco más surrealista, hasta que encontró su sitio con esos toques marca de la casa de Seth MacFarlane, con los flashbacks y todas esas historias loquísimas, y encontró su propio sitio. Y mientras que los Simpson fueron perdiendo un poco de su identidad para convertirse en otro padre de familia. De repente, Homer ya no es que era tonto, es que era tremendamente tonto, y las tramas ya comenzaban también a tener unas cotas de surrealismo brutal que se equiparaban a Padre de Familia. Padre de Familia comenzó imitando un poquito a los Simpson, pero creo que luego los Simpson ha terminado cogiendo todo lo bueno de Padre de Familia. O sea, con lo cual, que ahora mismo que hagan un crossover, me parece pues la forma de reconocer tanto Matt Groening como Seth MacFarlane, de dónde viene cada cosa. Es el círculo de Uncharted y Tomb Raider, ¿no? Es decir, salió Tomb Raider cuando empezó a pillar categorías, salió Uncharted y ahora Tomb Raider se parece a Uncharted, es decir, lo típico, ¿no? Es Tomb, es Tom. Yo digo Tom porque es mi primo. Pero hay mucha gente que dice Tomb. Hay mucha gente que dice Tomb Raider, la misma gente que dice CD Room. Me he bajado unas rooms para el emulador. Gente que dice a radio, pero. Y también dice a radio. Y estijeras. Y estijeras y a moto. Entonces, pues, ¿vosotros qué sois más? ¿De los Simpson o de Padre de Familia? A mí me gusta más Padre de Familia, pero no sé, creo que los Padres de Familia es como más bestia, y los Simpson es, aunque con un humor adulto, más familiar o así. Es ahí límites que creo que los Simpson ni pasan ni van a pasar, mientras que en Padre de Familia creo que los límites quedaron muy atrás hace tiempo, por mucho que quieran parecerse la una a la otra. Hay cosas en Padre de Familia como el punto, por ejemplo, de que matan al gato de Quagmire, que es más o menos un capítulo antiguo, que yo creo que eso simplemente no va a salir nunca en los Simpsons. Y muchos temas incluso de racismo o de política, que a lo mejor en los Simpsons lo muestran desde un tema mucho más de humor, en plan como más indirecta, más sutil, y Padre de Familia es a saco, ¿sabes? O sea, no hay ninguna sutilidad. No hay filtro. Efectivamente. En ambas series, por ejemplo, ha salido Bill Clinton, y no en ambas series ha sido de la misma manera. Y creo que George Bush también. Así que ahí queda la cosa. No, yo creo que no son para nada iguales. Está muy bien que haya crossover, pero bueno, han mamado una de otras, pero no son para nada iguales. Y tienen un límite de cada una a seguir. Yo creo que parecido, sí, que Padre de Familia es más harto, por así decir, con el humor que tiene, y Los Simpsons se ha convertido en una serie familiar. Que ya no está nacida como lo claro. Era al principio. No, tira más por chiste familiar y como más para todos los públicos, teniendo en cuenta que las bromas pues la va a pillar un público más adulto. Pero los Simpsons siempre ha tirado más de esa ironía, mientras que sí. Lo que hemos dicho, Padre y Familia es mucho más a saco. A mí lo que me parece, por ejemplo, que Padre y Familia es menos universal que los Simpsons. Los Simpsons no tiene tantos localismos, que los tiene, pero no tantos. En Padre y Familia tiran mucho de la cultura televisiva estadounidense y de determinados chistes que a lo mejor una persona aquí en España no cogería, salvo que esté muy metido en ese tipo de cosas. Me acuerdo además de un capítulo de las primeras temporadas de Padre de Familia en el que a Peter Griffin lo fichan los New England Patriots, que es un equipo de fútbol americano de la NFL, y hace muchas bromas con Tom Brady, que es el quarterback, y aquí la gente no sabe ni lo que es el fútbol americano ni quiénes son los Patriots, y a Tom Brady lo pueden conocer, pero como mucho, por ser el que se folla a Giselle Bundchen, ya está, no, y no hay más. La verdad es que sí. Sí, pues, yo creo, ya habéis dicho todo, quiero decir. Ya está. El humor de los Simpsons es encubierto. O sea, el que lo pilla porque ya lo conoce y porque sabe de cómo va. Y el de Padre de Familia es en plan de: toma ahí, échalo, venga. Para adelante, ¿no? Sí. Claro, como que venga. Es más humor inglés los Simpsons y más Jackass. No, porque en realidad es humor americano los dos. Simplemente que uno, pues eso, no quiere escandalizar ahí obscenamente. Y el otro dice: voy a escandalizar. Y el otro es Jackass. Claro, sí, yo creo que la comparación va por ahí. Vale, Os voy a hablar yo también de otra historia. ¿Teníais miedo a que se cumpliesen las profecías de las películas y que los robots tomasen conciencia y nos cazasen como a bestias? No lo han hecho ya. En parte, pero ojo, porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que está pensando en vosotros, ha dicho... ¿Nosotros? En vosotros, en concreto en ti. Piensan en ti cada noche y se tocan pensando en ti. Por eso, que lo sepas. Por eso no tengo Kinect, para que no me espíe el gobierno americano, la NSA. La NSA, el Departamento de Defensa y Obama piensan en ti. Y están desarrollando un proyecto con informáticos, especialistas en robótica y filósofos para tratar de dotar a los robots de ética y moral humanas. ¿Para qué? Veréis. O sea, esto es así de loco. La idea es crear robots autónomos de forma que puedan tomar sus propias decisiones a la hora de mandarlos a la guerra. Y que esas decisiones estén basadas en algo tan simple como saber qué está bien y qué está mal. Y para eso pues están hablando con toda esta gente y desarrollando un proyecto para transformar esos valores éticos y morales humanos, transformarlos en algoritmos para introducirlos en estas inteligencias artificiales. De forma que tú puedas tener un robot que lo mandas ahí al campo de batalla y que diga, ay, pues mira, este soldado que está herido, cojo y lo salvo. O que el robot determine él solo dónde lanzar un montón de misiles para acabar con esos sucios terroristas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Si se eso puede ya... decir que bien. No, esto está guay porque ya tienes ahí tu robots autónomos. ¿Qué pasa con esto? Pues mira, en la web donde saca la información, extremetech.com, dan algunos problemitas porque... ¿Qué pasa? Porque tú dotas a los robots de ética y moral, pero no de sentimientos. Entonces, ¿qué pasa si el robot dice, uy, salvaría a este soldado que está herido en el campo de batalla? Pero es que yo tengo que llevar un montón de suministros a la base porque esa gente está peor. ¿Qué hace el robot? Ahí ya tenemos el primer problema. Segundo problema. El robot decide, ahí hay 30 terroristas. Voy a lanzarles el infierno y lanzarles 30 misilacos para acabar con ellos. Pero coño, es que a lo mejor de esos 30 terroristas, a lo mejor hay 10 lugareños que no tienen la culpa. ¿Cómo decide el robot? 30, 10, claro, ¿cómo decide el robot? ¿Cuáles son daños colaterales aceptables? Me recuerda a Yo Robot. Cuando al principio de la película decide el robot, hemos visto todo Yo Robot, sí, la de Will Smith, al principio de la película cuando el robot decide que Will Smith tiene más posibilidades de sobrevivir que la niña cuando se cae en la... Sí. Es eso. Es efectivamente eso. Es eso. Pero, fijaos, por ejemplo, en estos valores que tú le otorgas al robot, de ética y moral, tú le dices que matar es bueno. Matar está bien. ¿Por qué? Porque eres un robot soldado. ¿Vale? Tu trabajo. Bien, entonces el robot determina que ese señor que tiene ahí, que está ahí armado, está bien matarlo. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ese señor no es un señor, es un niño soldado. ¿Qué hace el robot ahí? Pues matar, claro. Está diseñado para matar. Una amenaza. Claro, amenaza, tiene un arma. Tiene un arma y va a usarla. De todas maneras, yo pienso que si no se conocen los parámetros de la ética y de la moral, no entiendo, claro, cómo lo pretenden hacer un logaritmo si no se conoce cómo actuamos nosotros por ética y moral muchas veces. Porque ahí está el límite de la ética y moral estadounidense, que es la que va a contar, claro, la que, claro, ellos consideren. Es que tú le puedes poner unas normas y un patrón al robot, pero eso no significa que sea una ética, o sea, que se base en una ética común, por así decir, ¿no? Él tendrá sus... Sí, vamos. Sí. Su patrón de pensamiento que le hayan introducido, que es totalmente artificial, pues no se conoce el patrón de pensamiento humano. No, además es que es alucinante porque tú puedes tener, imagínate que Estados Unidos con esto crea un ejército entero de robots. Sí, humano. Sí, un ejército entero de robots sin necesidad de que estén tripulados ni nada. Y tú los mandas a la guerra, entonces dices, oye, que soy Estados Unidos, que no me gusta eso que estás haciendo. Claro. Y claro, que antes lo de enviarte un montón de chavales a Afganistán a morir, pues estaba feo. Pero es que ahora lo que mando son robots, que no tengo que llevar yo a nadie para controlarlos. Así que esto ya es un tema. Por el otro, si os acordáis de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, esto ya, encima, las contradice por completo. Os lo voy a leer, lo voy a citar textualmente. La primera ley de la robótica de Isaac Asimov dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Si le estás enseñando a matar, plas. ¿Qué? Caput, fuera. Lo que le estás diciendo es... Que matar está bien porque es un robot humano. Con lo cual, porque es un robot soldado. Ahí está. Segunda ley de la robótica. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Segunda ley a tomar por culo. Como ya nos hemos cargado la primera ley, ya la segunda, ¿para qué? Y la tercera ley de la robótica es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Pues ya está. Lo mismo. Skylar. Con lo cual... Skynet. Era Sailor. Si esto era intentar que los robots pensasen por sí mismos y tuvieran ética y moral para evitar que se rebelen contra nosotros, pues vamos jodidos, porque yo creo que es todo lo contrario. Claro. Esto es lo que tarden en descubrir, que dentro de lo bien, lo bueno y lo malo, que nosotros somos los malos, lo malo. Ellos están haciendo el bien por nuestra propia protección. O nos matan, nos encarcelan, o cualquier historia. Claro. Matrix. Buscando más información... Viví en Matrix. Buscando más información sobre esto, he descubierto que la Universidad de Cambridge. La prestigiosa Universidad de Cambridge, tiene ya un centro de investigación, el Centro para el Estudio del Riesgo Existencial. A mí esto me suena a Facultad de Mundo Disco. Ojo barro. Allí huele a ETA. Sí, sí, ahí suena a Bob Marley, pero durante todo el día. El rollo existencial este, pues se dedica a investigar sobre las amenazas que las nuevas tecnologías... pueden provocar contra el ser humano. El Twitter te ataca. Twitter es malo. Los del Twitter es malo son otros, pero hemos dicho que no vamos a hablar de eso. ¿Creen que ya hemos llegado a un punto en que los avances tecnológicos ya pueden suponer un riesgo para la existencia del ser humano? Y esta gente en Cambridge se dedica a investigar precisamente estas cosas. Ya hablo antes del Xbox Live. Por ejemplo. Con lo cual, imaginaos que a este centro coloquialmente la gente lo llama ya Centro Terminator. Ah, qué bien. ¿Qué preferís? ¿Que os maten los robots o que os maten los zombies? Es que, verlo, vale. Yo la única conclusión que saco de esto es que deberíamos ir ya entrenando un John Connor por si acaso. Sí, sí, hay que ponerse en forma y tácticas de supervivencia, chavales. Nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos un ratito, venga. Yes, I reggae music official. Reggae music international. RMS natural. C'est le rythme de la vie. Quand joue le Naya Bingi. Hey, c'est le rythme de l'amour. C'est le battement des tambours. Écoute. Le son du Naya Bingi rythme nos langues. International son. Hey. Cette musique avance, hey. De Jamaïque, d'Amérique, UK jusqu'en France. Reggae music official, mais on éveille tous vos sens. Le son du reggae music rythme nos langues. International sound, hey. Cette musique avance, yeah, yeah. De Jamaïque, d'Amérique, UK jusqu'en France. Official, mais on éveille tous vos sens. What's on Kowa? Non, je ne l'oublie pas. Quand les mots ont tout leur poids, Babylone ne t'arrête pas. Fonce et n'hésite pas, allumez les lighters. Fais-toi une hélice à crier pour le selecta. Direct comme Jamaïca, c'est la musique des Rasta. Il la joue pour Louedja, médité avec la ganja. Je suis la musique des gangsters qui promotionne les gunshota. Les chiffres cramas, la boca, non, pas de respect pour les malades. Elle est du clé-foule. Elle est du clipper, yeah. Give me the reggae music for my soul. Là je sais que c'est la meilleure des school. Yeah, dès que le diamant crépite, pas le temps il faut aller vite. J'ai le cœur qui palpite, quand le morceau devient le hit. Tout de suite je me précipite, pour avoir le problème je crucifite. Quand le public t'agite, et jamais l'ambiance ne te quitte. Le son du Naya Bingi rythme nos langues. International song, hey. Cette musique avance. Jamaïque, d'Amérique, UK jusqu'en France. Reggae music official, mais on éveille tous vos sens. Le son du reggae music rythme nos langues. International song, hey, cette musique avance. De Jamaïque, d'Amérique, UK jusqu'en France. Reggae music official, mais jump up. Je voudrais pouvoir écouter du reggae music non-stop. Et je sais que tous les DVD, c'est toi mon flop. Natural RMS a dit ce soir, vous donne ça au top. on a des bons lyriques. Ce soir, restez pour vous faire whiner. On a des bons lyriques. Pour faire réfléchir. On a des bons lyriques. Et personne peut nous arrêter. On a des bons lyriques. On fait réagir. On ne veut pas de toi ici. Papier carbone. Eh, pas tant d'ici. Copycat style. Y'a trop de bling bling. Trop de gars qui se prennent pour des kings. Confondent les sons de système avec un ring. Lyrical boxing. C'est mon feeling. Quand j'ai comme des MC, j'fais des strikes comme au bowling. Le son du night avec des rythmes nolents. International son. Hey, cette musique avant. Hey, de Jamaïque, d'Amérique, UK jusqu'en France. Reggae music official. Mais on éveille tous vos sens. Le son du reggae. Volvemos a la casa de mi hermano y os recordamos, porque siempre se nos olvida decirlo al principio, esto ha sido culpa mía, como siempre, deciros los métodos de contacto que tenéis. Susana. Estamos en Twitter, en @casademibro, el correo lacasademihermanopodcast@gmail.com y la web lacasademihermano.wordpress.com. Y por cierto, que en la web hemos añadido un enlace para que nos enviéis mensajes de voz. Como ha sido hace nada, ni siquiera hemos tenido tiempo de probar a ver si realmente funciona. Pero oye, si lo intentáis, nos enviáis ahí un mensajito y si queda bien, mira, nos hacéis un favor, así vemos si funciona y oye, que os ponemos en antena. Y estamos en el iVoox y en el iTunes. Por fin estamos en iTunes. Por fin hemos conseguido ya. Sí, después de pelearme mucho con iTunes, he conseguido ya. Con el Apple. Hemos conseguido ya que estemos allí. Solo estamos a partir del capítulo número 3, pero bueno, eso es lo que hay. Por cierto, pasaba algo con iTunes, ¿verdad? Sí, que la nueva aplicación hace que cuando entres te saque la nueva actualización del podcast, así que si no lo habéis descargado, no lo hagáis porque es una puta mierda. Les vamos a mandar cosas que explotan o no sé. Porque, no digas esas cosas que luego vienen. Presuntamente puede que les enviemos cosas eso que explotan. Eso sí, presuntamente. Siempre presuntamente. Y pues, a mí me han jodido todo el fin de semana, así que ya lo pueden estar arreglando porque yo trabajo muchas horas y quiero mis podcasts. Pues nada, ir a la aplicación de iVoox que sigue funcionando de puta madre. En iVoox seguimos sin problema. Vampiro, el juego de rol parece ser que va a volver a ser editado en España por No Solo Rol. Sí, señor. A ver. Pues sí, señor, desde el 5 de mayo pasado hasta el 19 de junio podéis dejaros los cuartos en la nueva edición de Vampiro la Mascarada, el mítico juego de rol, que yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa lo hemos jugado, o el 80% lo habremos jugado. ¿Sí? En 2011 se cumplía el 20 aniversario, esa edición nunca llegó a salir aquí en España porque la factoría de ideas dejó de editar Vampiro aquí en este país. Entonces el famoso 20 aniversario nunca salió. Entonces unos chavalitos los han traducido, la gente de Biblioteca Oscura, y ahora gracias a No Solo Rol, que van a ser los que se han encargado de la maqueta de la edición y la publicación, uh-huh. Y han puesto un pre-order, es decir, es una preventa. Lo que pasa es que la han maquillado en este hálito de ponerle palabras rimbombantes que tiene Vampiro y lo han querido llamar mecenazgo. Realmente es un rollo Kickstarter. Sí, básicamente, ¿vale? Es. Que es el mecenazgo de toda la vida. Lo que pasa es que es un Kickstarter sin límite. Normalmente un Kickstarter, si yo quiero hacer mi videojuego, mi novela o mi película, digo, necesito 20.000 euros, ¿vale? Mm. Si llego a los 20.000 euros, hago la película. La gente de No Solo Rol lo que ha dicho es, aquí lo lanzamos. Vamos a sacar el juego, vamos a poner límite, lo que hacemos es poner... bonificaciones, por decirlo de una manera. Sí, eso como así en cualquier... como recompensas. Como en cualquier Kickstarter, lo que llaman las metas, las stretch goals. Sí, es decir, si por ejemplo, ahora mismo llevan 55.000 euros, me parece, sí, 55.000 euros. Entonces, han conseguido ya que regalen un marcapáginas, uh-huh. Muy bonito, con la ilustración, una camiseta, que también que al parecer será elegida con un diseño que elegirán los que han participado en el mecenazgo. Y a partir de 60.000 regalaron una ilustración que harán exclusiva a uno de los ilustradores, Samuel Araya, un ilustrador mítico de Mundo de Tinieblas. Dice, ahora mismo, si tú hoy quieres invertir tus desde 50 euros hasta 130, porque que son las ilimitadas. Pero te llevas algo según lo que inviertas. Sí, sí, sí. Esas son las. Es decir, estos son los. Hemos llegado a 20.000 euros, te regalamos el marca páginas. Vale, da igual. Da igual lo que hayas aportado. Cuánto hayas aportado. Vale. Entonces, el dinero va, pues eso, de 50 euros que te dan el libro. Uh-huh. El libro y su edición en PDF. Hasta los 1.000 pavos. Que la de 1.000 pavos solo había 1.000 euros, que solamente había una persona podía dar 1.000 euros. Uh-huh. Que ya ha sido cubierta, ya pagaron. Daba acceso a todos los manuales que vayan a sacar de la nueva línea de Vampiro gratuito, es decir, ya para siempre, colaborar en la traducción, colaborar en la realización de los tal, una partida en la sede de No Solo Rol, o si eras de Madrid venías a Madrid, si no te la hacían por Skype la partida. Por 1.000 euros ya podían ir ellos. Sí, joder. Y luego, pues, ahora mismo ya lo que... Ah, bueno, y una cosa muy graciosa. Permitía... todo lo que participe te pondrán tu nombre en el libro. Es decir, este tío que ha invertido... Tío, tía, que haya invertido los 1.000 pavos, saldrá como una de las reencarnaciones de Caín o de Lilith, si es... Sí, sí, sí. Que tenga un nombre chulo, porque... Sí, por ejemplo... Aparicio. Sí, si hubieses pagado... La gente que pagaba 300 euros salía como antidiluviano, 500 euros, cosas así. Y la recompensa... Las... Lo que por segundo ibas pagando, ¿qué te daban? Pues desde la edición en cuero del manual a una bolsita con dados, ¿qué más? Una ilustración exclusiva, una funda de cuero artesanal, suscripción a la línea completa, bueno, eso era el que tenía 1.000 euros. Esto ya. Entonces, la gracia que tiene esto es que lo que hacen, sobre todo en los juegos de mesa, que es muy popular en el mundo de los juegos de mesa, el que de repente llega una compañía. Si tenemos 50 reservas de este juego, lo editamos. Pues esto es lo que ha hecho Vampiro con este nombre tan chulo de Mecenazgo. Directamente. Pero ellos no se han puesto ningún límite. No se han puesto límite ninguno. Ellos... Darnos pasta. Sí, sí, darnos pasta. Y es más, me hace mucha gracia porque todos los contenidos son de 50, 80, son todos números enteros. Bueno, sí. Pero llevan 55.642. Supongo que también podrás hacer donaciones alternativas o. Vampiro sí que lo. Todos más o menos, casi todos lo hemos jugado. A mí es un juego que no me disgustaba, pero creo que había demasiado flipado dentro del mundo del vampiro. Había mucho hipster que decía que no, que vampiro era el auténtico rol porque era super narrativo. Y sin embargo, ninguneabas otros juegos de rol como Dungeons and Dragons porque decías que era solo un mata-mata y ya está, que era llegar a la mazmorra, saquear orcos y a tomar posa. Pero cualquier juego puede ser súper narrativo. Nosotros hemos jugado aventuras de Dungeons, como lo defenderé siempre, en la que no hemos tirado ni un dado ni hemos matado a nadie. Es decir, eso también no vale, es... Nunca hemos matado a nadie. Bueno, que somos jugadores de rol y no hemos matado a nadie. No hemos matado a ningún personaje en la aventura. Correcto. Pero que eso digo yo, que verdaderamente luego lo de juegos de rol narrativo o juego de rol tal, es dependiendo de cómo juegues, cómo es el máster, cómo te haga las partidas. Yo más que nada, cómo es el máster. Sí, yo estoy viendo a Puni que le están abriendo los ojos justamente cuando hemos sacado este tema. A mí me gusta. ¿El tema o vampiro? Bueno, a mí vampiro me gusta, pero es que yo, por ejemplo, he jugado... Vampiro he jugado con dos másters diferentes. Uno era mucho más arcade y tengo que decir que a mí me gustaba mucho más ese tipo de partida. Y el otro era más lo que tú dices, mucho más politiqueo. Pero es que ahí llegaba todo a un límite que es que... Era venga a bostezar y venga a hablar de tramas que desconocía y de cosas, tenías que estar muy metido para saber todo lo que hablaban. Y lo que es peor, que no hacía nada, porque todo me lo decía el máster, lo que, o sea, yo podía hacer cosas, pero más vale que no me atreviera, porque todo el mundo era la polla menos yo, ¿sabes? O sea, los jugadores no valen para nada en ese tipo de partidas, mientras que en la otra que jugué, pues oye, tuve una esperanza de vida muy corta, porque yo fui muy alcalde, así es como tiene que ser vampiro, eres tú mismo el que tiene que ser más tranquilote si quieres sobrevivir, si no juega al sábado. Pero en vez de la mascarada, pero en fin, este se entiende, ¿no? Sí, entendemos. Pero sí que es verdad que coincides en lo que te digo, que había mucha gente, mucho flipado de vampiro, que efectivamente que lo elevaba demasiado. Cuando es un juego como cualquier otro, que está muy bien, tiene una trama muy rica, pero vamos, es una guerra de la que los mismos gente de vampiro y de Dungeons & Dragons se han favorecido. La publicidad de Dungeons & Dragons cuando salió tercera es a un viejo dragón no hay vampiro que se le resista. Eso no era por nada, ¿sabes? Y bueno, yo en un club de rol en el que estaba hace muchos años, sé que los jugadores de Vampiro y los de Dungeons & Dragons llegaron incluso a las manos. Así que, claro que está la cosa así, pero es que es un tema ya de lo que le gusta a cada jugador y lo que le guste a cada máster. Pero creo que la importancia reside más en el máster. Yo prefiero la aventura en la que pueda hacer lo que quiera y luego asumirme yo las consecuencias. Vampiro además tenía un rollo que se prestaba mucho al tema del rol en vivo. Sí. Eso también. Yo creo que fue lo que lo salvó en los últimos años, el hecho de que la gente siga haciendo partidas de rol en vivo. Antes de cambiar de tema, me he acordado, voy a soltar una batallita de Abuelo Cebolleta de la única partida que he jugado en rol en vivo a Vampiro. Por Dios. Alguien le dio por llevarse una cámara, ¿vale? Y estuvo grabando parte de la partida. La partida, esto estamos hablando pues hace lo menos 12 años. Bastante más. Bastante más. Estábamos en el instituto todavía. No. Bueno, pues un poco menos, pero da igual, mucho tiempo. Y la historia, pues eso, alguien se llevó una cámara y se dedicó a grabar la partida. Bien, había una chica que le tocó hacer el papel de anciana Gangrel, ¿vale? Y pues, ¿qué hizo la tía? Pues iba con una minifalda súper ajustada, un corpiño con mucho escotazo. Y oye, no le quedaba mal, pero la chica de cara, digamos que no era muy agraciada, es lo que llamamos esas chicas langostino. O bolsa en la cabeza. En fin. Pues a la cabeza no. Que sepáis que los chicos tenéis el mismo nombre. Gracias. Es así. Gracias por poner. No esperaba. Cuando un chico en la cocina te lo lleva a casa. Bien, entonces grabaron la partida y cuando terminó la partida, alguien decidió, en concreto esta chica, que sería muy buena idea ir a su casa a ver el vídeo. Bien, se reúnen en casa de esta chavala, se ponen a ver el vídeo y hay alguien que de repente está como muy, muy callado y ausente. Y de hecho se va al balcón. Y claro, pues esta chica, extrañada, no recuerdo cómo se llama el chaval, vamos a decirle que se llama Rafa, por ejemplo, como nuestro colega del programa pasado, que eran los SWATs en su casa, y le llega la chavala y le dice: Rafa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él, compungido, le dice: ¿sabes que las cosas que se dicen en las partidas se quedan en las partidas, que no es interpretación, que no tiene nada que ver? Y ella: sí, sí, ya lo sé, ¿por qué? A lo que de repente irrumpe la voz De Rafa, que sale del televisor a todo volumen diciendo: joder, la anciana Gangrel es más fea que mi culo, pero tiene unas tetas como mi cabeza. Desconozco cómo terminó la historia. Si estaban en el balcón, yo no sé si la anciana Gangrel empujaría a este chaval por el balcón o qué. Mejor no saberlo. Hombre, a lo mejor ella dijo: bueno, si para unas prisas. Para unas prisas, a mí me vale. O sea. Bueno, Vampiro, en definitiva, Vampiro murió de éxito y de sobreexplotación, con 57 manuales al año, con 57 líneas alternativas cada semana, y fue lo que acabó con eso. Era el pronto de los juegos. El pronto de los juegos. Sí, vaya, sí. Vaya tela. Vamos a cambiar de tercio. Se acerca el E3. La feria más grande de videojuegos del mundo. ¿Lo vamos a dar? ¿Lo vamos a dar? Estamos pensando. Yo estoy pluriempleado, acordaros. Estamos en negociaciones. Vale, no, estamos pensando en hacer una cosa loca y con algunas charlas de presentaciones de E3 intentar comentarlas, pero además hacerlo en directo. Pero ya veremos cómo sale eso y eso se está hablando. Con lo cual, cogerlo esto con pinzas porque no sabemos si saldrá o no. Depende de las ganas que tengamos y de los huevazos que tengamos. Y de lo que si vosotros queréis que salga. Si la gente quiere que lo hagamos, nosotros lo hacemos encantados. Bueno, ya veremos. Una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que podamos nosotros. El caso es que se acerca el E3 y ya comienzan a salir un montón de rumores locos sobre las quinielas y rumores loquísimos sobre los juegos que pueden presentar. Loquísimos. ¿Qué queréis que os hable primero? ¿De los de Microsoft o los de Sony? Pues empieza por Microsoft, porque empieza por M y así, claro, muy por bien. Orden alfabético. Pues bueno, después de ya lo que hemos comentado al principio del programa, de Well Done, de los 399€, que podía haber sido un golpe de efecto también que se podían haber guardado para el E3, con todas las presentaciones que van a hacer, pero las filtraciones, que también las ha habido de Sony, destacan que aquí se anunciaría Rise 2, la secuela del juego de Romanos, que también fue algo criticada porque decían que era muy monótona en movimientos y en los comandos, pero mejorada. O sea, yo lo que viene a ser Rise cuando tenía que haber sido Rise, o sea, no acelerar el proceso. Forza Horizon 2, que no es un Forza Motorsport, es la otra línea que tiene, es que es más arcade. De coches, que sí, que es más arcade. A mí me gustó mucho el primero, la verdad, estaba muy chulo. Yo es que no lo jugué, yo los arcades me quedé en el Project Gotham, que es lo más arcade, así el, tengo el Metropolis Street Racer para Dreamcast también y soy fan declarado de Ridge Racer. Y bueno, no tiene mala pinta, no sé, no lo he visto, tengo que buscarlo por ahí, ¿sabes? El 1, por lo menos para ver, que también salen otros proyectos como Project Cars y este de coche es otro que va a salir, no me acuerdo ahora. ¿Drive Club? Drive Club de Play, que bueno, que pintan bien, pero habrá que verlo. También dicen de va a ser los anuncios de, bueno, ya lo han anunciado, pero allí reforzarán, supongo, Halo. Halo 5, que ya han anunciado, que va a salir para el año que viene y tal. Y allí dicen que se anunciará Halo 2 Anniversary por el décimo aniversario del segundo juego de la serie. Super alta definición y sí, como fue, como es el Halo Anniversary. Claro, efectivamente, igual que fue el 1. Y la filtración también dice que estarán Gears of War, que ya se ha anunciado algo de una imagen rara, de Fable Legends, de Quantum Break, que es el juego este que va a interactuar, se supone, con una serie y que va a ser ahí, y de Sunset Overdrive, que ya se ha visto el primer tráiler, que a mí me ha encantado. O sea, yo soy fan de Jet Set Radio y esto me ha recordado a Jet Set Radio, pero pegando de tiros a monstruos, genialísimo. Y se rumorea un Perfect Dark, que bueno, que esperemos que sea... Eso es el rumor de todos los años. Claro. Eso es, ahora veremos su némesis en Sony, no os preocupéis. Y que presentarían en 2014 los dos últimos, uno llamado Crackdown Skyline, que sería la segunda parte o la tercera parte de Crackdown, y se ubicaría en el 2015. Esto es lo que más o menos has dicho así a bola pluma de la conferencia de Xbox, que a mí, hombre, sinceramente no me suena tan descabellada como la que vengo a contaros ahora. Lo bueno de este 3 es que va a ser videojuegos. Ya están las consolas presentadas y ahora toca presentar videojuegos a saco. Esto aquí lo tiene que petar todo fuertísimo. Yo os lo he dicho siempre. O sea, esto tiene que ser el primer bombazo de la nueva generación. A ver, Sony. Ojo a lo que viene con Sony, ojo, ¿eh? Uncharted de la Play 4. 3 minutos de tráiler in-engine. O sea, con el motor del juego. O sea, super loco, se anuncia para verano del 2015. La cosa de cuadra, los Uncharted suelen salir en octubre, noviembre. Pero bueno, tampoco me extrañaría que saliera ahí, porque no hay juego. Media Molecule, el estudio de Little Big Planet y de Teraway, va a sacar algo para Project Morpheus, las gafas locas de Sony. Gran Turismo 6 a Play 4 a 1080p y a 60 frames por segundo. Bueno, pues vale. Pues muy bien por Polygon. Sin más. God of War 4, un teaser para ser presentado. Igual, o sea. Esperemos el ojo de Kratos, como cuando presentaron el 3. Madre mía, qué pesado. Kill Strain, que se rumorea que es la saga Siphon Filter, rebooteada con otro nombre y otras cosas. Eso puede ser muy pepino. Bueno, es que yo no era muy fan de Siphon Filter, para mí me gustaba bastante más que Splinter Cell, que tiene más fama. Aquí es el que viene fuerte para mí, que es el Wipeout, para Play 4. Este me lo compro, seguro. Está guay. Seguro. Después, Quantic Dream. No sé si lo habréis visto. El trailer ese loco, que eres un mago con un sí, hobby. Pero aquello era una prueba gráfica. ¿Lo van a convertir en juego? No. Es que se supone que el juego ya estaba hecho y esos personajes salen y eso es como una toma falsa que te han mostrado que te han hecho un mindfuck, por así decirlo. Después, a ver, ¿qué tenemos? Espera que se me va. Sí, Ready Up Down. Va a presentar una charla de The Order 1886. Que eso puede ser muy pepino ese juego. Sí, yo este me voy a comprar. Es el ya lo dicen por internet, que es el guía de los software de Sony. Como en la época victoriana, contra hombres lobos. Victoriano, hombre lobo vampiro, tiene muy buena pinta. Está que Sony London Studios va a presentar su primer triple A en muchos años. Se rumorea que puede ser otra de Getaway. De los juegos que salió para Play 2 en los inicios. Muy buen juego también. Guerrilla Games, que son los de Killzone, van a hacer un RPG. ¡Ojo! Gordísimo, por lo visto. O sea, yo he leído hace poco los últimos rumores y va a ser súper gordo este RPG. Bueno, habrá que verlo, como siempre. Sucker Punch, los de Infamous, esto a mí, como me toca directamente, me parece cojonudo y ojalá sea así. Van a sacar un DLC con nuevos poderes, localizaciones y misiones. A engordar el Second Son. Muy bien. Sony Japan Studios, responsables de NAC o de Gravity Rush, por ejemplo, que es un juego que me gusta bastante, van a hacer tres títulos, más o menos. Project Beast, entre ellos, porque están colaborando con Vanillaware. Y aquí viene ya la... la super locura, ya que no se la cree. Bueno, no se la cree, yo como soy de esos ilusos, yo me la creo y ojalá sea verdad. Pero nadie más se la cree, aparte de Moa. Es el, por fin, The Last Guardian, hecho para Play 4. Mira, The Last Guardian saldrá junto con Half-Life 3. Va a salir, ojo, y os lo restregaré. Saldrá con Half-Life 3, lo restregarás a él. Que en diciembre de este año te lo restregaré por la cara en mi Play 4. Y lo rayará. Se comprará 2-1 solo para rayártelo en la cara. Qué chulo. Y poco más, la verdad, ¿qué os parece a vosotros? A mí todo esto por eso. A mí me están destrozando la vida. No, directamente. Odio tanto a Sony que al final me voy a acabar comprando la Play. Es que qué juegazos, tío. Lo malo, es que está preparando la gente de From Software, los que han creado Dark Souls, están preparando un juego exclusivo para 4 que puede ser... El Project Beast. El Project Beast este puede ser... O sea, habrá que ver que también qué propone Microsoft. Más de esto, porque esto es lo que se ha filtrado. Todo esto es lo que se ha filtrado. Hasta que hagas tu análisis. Estoy jugando a Dark Souls. No puedes ni pronunciarlo. De todos modos, todo esto, no olvidemos que son todos rumores y filtraciones. Espera, y ya veremos luego. Se me había olvidado. Y si la cosa por parte de Microsoft está fuerte, te van a hacer al final un well bam de Last of Us 2. Se me había olvidado, que eso también es una locura como... súper gorda. No, me parece ya de venga, hombre. Como las conferencias son en plan de, vamos, lo que suele ser primero son Microsoft. Siempre... es por la organización. La organización decide. Sí, pero lo quiero decir, la organización podrá decidir este año, se alterna y va Sony primero y después Microsoft, pero también a Microsoft le interesa porque se hace en su país. Y podemos salir allí como el campeón, soy el primero. ¿Sabes? Bueno, yo me quedo de todos estos rumores, hay uno que no has dicho y es con el que yo me quedo, y es Castlevania Symphony of the Night 2. Eso ya para Nintendo. Para 3D. Nintendo, ojo barro. No, no lo he dicho porque sí que me parece súper loco. A mí me parece una locura, pero como salga, vamos. Yo me la compro. Sería para mí eso, igual. Es decir, sale un Symphony of the Night 2 y para la consola de Nintendo que sea, aunque solo tenga ese juego. Yo si sale, presuntamente robaría algún bolso para. Presuntamente robaría algún bolso para esto. Para conseguirlo. Bueno, volvemos al mundo de la televisión. Ya sabéis que por estas fechas siempre llega lo que yo llamo las altas y las bajas, ¿vale? Todas esas series que... lo que yo llamo sonrisas y lágrimas. También. Y los que otros llaman, ¿qué hijos de puta son? Todas esas series que has estado siguiendo durante el año y que las cancelan. Y luego todas esas series que también has estado siguiendo y que les dan una temporada nada más. Entonces vamos a dar un pequeño repaso a todas estas. Las voy a ir nombrando y vosotros podéis opinar si queréis, porque si no, esto iba a ser una mera enumeración. Series que cancelan: la de Almost Human, la serie de Cal Urban que hace de policía con un compañero androide que solo ha tenido esta temporada. A mí es una serie que, viendo los 3-4 de los primeros capítulos, no me disgustaba demasiado. Era una serie de policía, sin más, pero que también era un rollo cyberpunk, pero que estaba bastante bien. Yo no la he visto esta. No. Yo vi un par de capítulos y no la he visto. No me parecía mala serie, pero me parece sorprendente que la cancelen porque estaba teniendo buenas críticas, por lo menos es lo que la gente decía. Sí, pero al final se decía que, claro, que había que ahorrar presupuesto porque este año... Los americanos o es la pera o hay un inversor detrás que está poniendo pasta para que eso siga. Sí, además en América la serie más cutre que la sigue, 20 millones de personas a lo mejor. ¿Sabes? No sé. Luego, Believe, la serie que creó Alfonso Cuarón, director, que... Yeah. No sé si ha llegado aquí todavía. Tiene que ver con una chica como que tiene poderes y un grupo de personas que tratan de cuidar de ella para que ella no acabe conquistando el mundo y destruyéndolo o algo así. Era un rollo de esos. Vale. No he empezado a verla. Cancelada también. La desolación. Community. Community que llega solo a la quinta temporada. No han llegado a sus 6 temporadas en una película como pretendían y esto confirma que esta es la línea temporal más oscura de todas. Sí. Directamente. Esto ya veréis por qué. Cuando hablemos de Community más tarde. Drácula, la serie que habían hecho sobre Drácula con Jonathan Rhys-Meyers en el papel de Vlad Tepes. Sí, pero era un Drácula al parecer súper extraño en el que los Harker Jonathan Harker era una mujer y Van Helsing era un joven de 15 años. Es decir, una serie súper majarrona. Era una serie que no gustaba a nadie y la han cancelado. Pues mira. Y mira que Jonathan Rhys-Meyers es un buen actor. Luego han cancelado también Intelligence, la serie de Sawyer. Esta se estrenó hace poco también aquí en España y parece que la definían como un Chuck, pero sin chistes ni gracia. Era más serie. También era de un tío que tenía toda una base de datos y era súper inteligente, o no sé qué historia. Sí. Sé que ha empezado a emitir la 4 y ya la han cancelado. Sí. Pues ya está. Luego también han cancelado el spin-off de Eras una vez, de Once Upon a Time, que era Eras una vez en el País de las Maravillas. Que aquí te la echa Disney Channel. pues ha llegado solo a los 13 capítulos, primera temporada, y también se la pasan por el forro. Psych, que la cancelan también, pero vamos, después de 8 temporadas, o sea que también. No, pero Psych ha estado siempre ahí en el filo de se renueva, no se renueva, se renueva. Creo que hubo un año además en el que no se emitió, volvió. No sé. Pues, bueno, como Community también ha estado siempre en el filo hasta que ha caído. También ha caído, pero bueno, pero esta ha durado 8 temporadas, con lo cual. Y no era mala serie. Eso da más rabia aún, igual que en el caso de Community, que la quiten justo cuando solo les queda una temporada más y una película. Sí. Y Revolution, que también la cancelan en esta temporada y tampoco la he empezado a ver, pero tú por ejemplo, yo sí la veía y hombre, al principio, o sea, la serie me parece que tiene unos fallos argumentísticos malísimos, sobre todo temporales, porque creo que entre que hay el apagón y eso pasan 30 años y no me cuadran a mí las edades de la gente ni las apariencias, pero la serie quiero decir que hacia el final va mejorando mucho, excepto por el tema de los nanos y el tema de la electricidad y todo eso, que es un jardín en el que no saben de cómo salir, yo creo. La serie estaba bien y la premisa era buena. Pero lo de los nanos, lo de los nanos es porque se desarrolla en Valencia. Es que, es que no quiero causar spoilers porque aunque queden 2 temporadas, hay unos nanobots, digamos, por ahí haciendo cosas. Ah, que son nanobots, no son cosas. Pero, tienen alma. Sí. Es interesante que lo digas y si te ves la serie verás por qué, pero vale. No voy a decir más. Bueno, había más, pero he ido seleccionando porque si no nos podíamos tirar aquí. Horas. Horas. Luego, series que han renovado, pues Padre Made in USA. Por una temporada va a ser una temporada número 11, Padre de Familia, una temporada número 13, y Los Simpson por una temporada número 26. O sea, 26 añitos ya de Los Simpson. American Horror, que ya se confirmó que la siguiente temporada va a estar ambientada en un circo, en un freak show de estos. Se llama Circus, American Horror Circus. No, American Horror Freak Show directamente. Freak Show. Sí. Pues esta puede ser su última temporada porque la última, la de las brujas, o le pegan otro vuelta o... Pero lo bueno de esta serie es que como es una temporada y se acabó la historia, ya te la cancelen o no, ¿sabes? Ya incluso aunque te cancelen, o sea, tú tengas una temporada mala, la nueva idea puede ser muy buena. Entonces, ese como True Detective, ese tipo de ideas de que cada temporada es como si fuera una serie prácticamente diferente, está muy bien. Y, por ejemplo, a mí la tercera de American Horror no me parece muy buena, pero... Las dos primeras, en especial la segunda me gustó mucho, aunque se le va un poco la olla, pero es un poco de lo que va también la serie. Yo creo que la segunda esquiva eso, de que se le tenía que ir la olla directamente. Tercera temporada de Arrow, que esta segunda temporada está siendo muy, muy buena. Mejor, mucho mejor que la primera. Sí, pero la gente que se desconectó de ella en la primera, pues se ha perdido una segunda temporada impresionante. No, desde luego. Además, para cualquier fan de los cómics, no, les va a encantar. Tercera temporada de La Bella y la Bestia, esta nueva versión que han hecho con Kristin Crew, sí, la que hacía de Lana Lang. Es un super soldado que es un invento del este americano. Sí, creo que sí. No lo sé, mi tío está muy loco con ella también. Pues Sandra la ha visto un par de tío ve cualquier cosa. Sí, mi tío, como tiene ahí el digital, se ve. Está desde las 8 de la mañana viendo series. Bueno, han renovado por una segunda temporada Black Sails, que se ha estrenado también hace poco, esta serie de piratas. Muy buena también. He visto los dos primeros y la verdad es que me está... Yo voy acumulando capítulos. Piratas con Juego de Tronos, ¿no? En plan, mamellas no, a... No, va de piratas. No, va de piratas y de momento, pues... Lleva un punto muy poco fantástico, o sea, bastante... No, me refiero sexualmente activa. Ah, bueno, claro, pero es que estamos hablando de piratas. Los piratas no son ni mancos ni eslucos. Ya. Todos, al menos. Séptima temporada de Castle. Nathan Fillion, por lo menos, ha encontrado su sitio después de que le echasen de Firefly. Cabrones. Bueno, pero tenemos Castle, que tampoco es una serie que... No, está lo que promete, tío. Es una serie procedimental bastante chulo. Sí, más afán. Una temporada más de... segunda temporada, vaya. De Fiance. Tú empezaste a verla también. Ahora mismo no sé. De Fiance, la que sacaron también el videojuego. De Fiance, sí, que estaba unida junto con el videojuego. Creo que, de hecho, es la primera temporada, la segunda creo que supone el videojuego, y ya pasaron a la tercera, pero no estoy nada seguro. Son... conjeturas de mi cabeza loca. Una sola vez viendo series. Otra temporada para... Perdona. El videojuego pasa a ser gratis a partir del mes que viene, creo. El juego pasa a ser free to play. Ah, bueno, pues mira, qué bien. Otra temporada para Elementary, la versión esta de Sherlock Holmes que han hecho en Estados Unidos. Con cocaína. Con cocaína. Y bueno, con Lucy Liu. Y con Lucy Liu haciendo igual. No sé, no, tampoco. Vi el primer capítulo y me aburrió. Es una serie oportunista. Sí. No... Otra temporada para Fallen Skies. Hostias. Ahí es de lo que hablaba, de series que no cancelan porque hay alguien poniendo dinero detrás. Que está Spielberg. Vale. Claro. Fire Skies, o sea, es soportable, pero también la historia hace aguas por todos lados. Yo vi... Y pasan de una cosa a otra loquísima, de repente, pero bueno, yo la veo y estoy esperando la siguiente temporada. Yo vi la primera temporada, me parecía bastante decente, pero me desconecté de estas que... se me desconectó totalmente de la serie. No sé, no sé. Sí, la serie tiende a desconectarte. Continuamente. Y dejé de, y le perdí todo el interés. Es como Revolution, te va desconectando constantemente. Otra temporada también para una serie que acaban de estrenar, la serie de Abierto hasta el amanecer, que yo había leído alguna cosa no demasiado buena sobre ella, pero la han renovado para una segunda temporada. Nada de nada. Confirmadas también quinta y sexta temporada, y pretenden hacer 8 de Juego de Tronos. Otra temporada para Grimm. Tercera temporada para Aníbal, que dice además su creador que tiene preparado un arco de 7 temporadas. Yo no sé cómo le van a entrar, pero de momento, o sea, Aníbal ahora mismo es una de las mejores series. O sea, estoy deseando antes que llegue el capítulo de Aníbal que el de Juego de Tronos, fíjate. Pues nada, mira que es la serie que ahora está. Está tan bien hecha, o sea, tan sutil y los detalles, o sea, también la serie, los detalles de los asesinatos. O sea, es verdad, es algo que está súper currado. Una segunda temporada para Helix, la serie del creador de Battlestar Galactica, del reboot de Battlestar Galactica. Sí, y un palo grandísimo la primera temporada, que pues, ya sé con la segunda sorprendente. Pues la primera se lleva un palo. Otra que sorprende, cuarta temporada de Homeland. Yo, como me quedé después de la primera, no sé si la serie puede dar para tanto. Yo la he visto entera, y sí, puede ¿sí? seguir. Hombre, vale. Sí, puede seguir. Vale, pues podemos. Ahí hay cartucho preparado, vale. Ya está. De acuerdo. Años. Otra temporada para House of Cards, que también está teniendo muy buenas críticas, así que tal. Me alegro que haya otra segunda temporada para Agentes de S.H.I.E.L.D., con lo cual, bien, porque empezó un poco ahí renqueante en cuanto a críticas, pero bueno. Es una serie que si tiene confianza va a dar la cara. Sí, hay que darle leí tiempo. Una noticia de uno de los productores que dijo que había que despedir a todo el casting por sus malas y pésimas actuaciones. De uno de los propios productores. Mientras no se carguen a Sky, no hay problema. Otra temporada para Modern Family, para Eras una vez, para Person of Interest, que es otra que aguanta ahí bien el tirón. ¿Y qué acaba? Resurrección. ¿Y qué es el primer capítulo? Resurrección continúa. Y segunda temporada para Sleepy Hollow. Hostias, Sleepy Hollow, por Dios. Me vi dos capítulos y dije, gracias. Yo he hecho intentos de verme. He tenido suficiente. Y cuando leí, no me acuerdo en qué revista, que decían que era la mejor película, la mejor serie de la temporada, perdí totalmente la credibilidad en esa revista. Y bueno, y The Following de la tercera temporada, True Detective, que ya se sabía. Otra temporada para La Cúpula, que quedó lógicamente incompleta. Y una tercera temporada también de 10 capítulos para Vikings. ¡Bien! Y ahora me parece que la gente del canal Historia ha hecho una sobre los templarios, me parece. Sí, la están haciendo con españoles de por medio. Yo es que esta mañana me he comido fuertemente canal Historia y anuncio 3 o 4 veces. También ha salido ya, si la sigues en inglés, In The Flesh, que están ya los dos primeros capítulos. Y luego ya, esto me ha parecido curioso, lo vi en la web donde saca la información, en The Nof Kick. Mencionó también series que le cede un año para terminar, ¿vale? Y rápidamente, pues Borgoal Empire, que la siguiente temporada será la última, Mad Men, Sons of Anarchy, True Blood. ¿Sons of Anarchy la siguen haciendo? Sí, hombre, yo creo que les hubiera quedado mejor que se mantuvieran en la primera línea y les sobraran temporadas. Y True ese rollo, pero está bien. Y la última serie que también cancelan, sino que va a terminar en la siguiente temporada va a ser The Newsroom, la serie de Aaron Sorkin sobre la redacción en un canal de televisión. Así que, pues, esto es lo que hay en cuanto a tele. Nos vamos a tomar otro descanso y volvemos. de vuelta con este ambiente oscuro. Yo me he cagado. Tú te has cagado, ¿verdad? Ya, nos llega el olor. Y vamos a hablar del señor H.R. Giger, que ha fallecido en esta semana y que fue un ilustrador que hizo cosas muy importantes tanto en el mundo del cómic y de diseño como en el mundo del cine. ¿Nos? Cuéntanos. Bueno, pues el pasado día 13, el 13 de mayo, moría a los 74 años de edad el diseñador y escultor suizo Hans Rüdiger Giger, que es con dos Gs y es Giger. Giger. Sí, que me he tirado en WhatsApp poniéndolo con H toda esta semana cuando he dicho que iba a hablar de él. Ya, pero ya, pues no corregiste. Vale, murió a causa de las lesiones producidas por una caída. Es todo lo que han dicho la televisión suiza. Vale, Giger era conocido por crear las criaturas de la saga Alien, tanto de las películas de Ridley Scott como en la de David Fincher, porque no participó en la película de James Cameron. Y se hizo sobre todo conocido porque sus obras eran muy impactantes, tanto enfermizas como eróticamente. Es decir, tiene muchas que son muy perversas, unas perversiones sexuales muy extrañas tenía este hombre en la cabeza. Estaba muy tocado. Sí. Giger nació en Coria. Uh-huh. Suiza. Coria, Suiza. Vale. Coria, Suiza. Iba a venir a Sevillano, qué polla. Enhorabuena a los sevillistas. Nació. Sí. Enhorabuena a Suiza. Gracias. Bueno, gracias. Y lo sentimos por el Valencia, que no pudo llegar a esa final. Bueno, que perdemos el. Sí, el hilo. Perdemos el hilo y la ambientación. Nació en Coria, en Suiza. Comenzó su obra en 1966 como diseñador de interiores. Pero joder, pues me imagino los interiores de este hombre y me da un poco de caquedo, ¿eh? Sí, pues luego aquí te presento mi sala negra, luego bonita. He hecho la habitación del niño. Luego os comentaré una cosa que hay en Suiza que intentó hacer por todo el mundo que da cosita. Pero al poco se dedicó en cuerpo y alma, sobre todo a la ilustración y más que nada a la escultura. También este hombre fue escultor. Entre el 66 y el 69 realiza una exposición anual en una sala allí en Suiza que lo tenía como escultor residente. Sí, como escultor residente. Autor residente, ¿vale? Y en 1975 su novia Lili Tobler se suicida, lo que marca completamente su obra. Hasta ese momento su obra era sobre todo muy osos amorosos. No osos amorosos, era más irónica que no había tocado todavía el tema de la biomecánica. Entonces todas sus obras eran perturbadoras en el sentido de que solían ser, era sobre todo de ilustrador, pues eso, de erótico. Ilustraba mucho mujeres desnudas en poses muy sugerentes, con tacones de aguja, muy fetichista, muy sadomasoquista. Pero a partir del suicidio de su novia es cuando su obra se empieza a convertir en lo que sí todos tenemos en mente, la saga Alien. Pues esos seres con tubos, con garras, con dobles bocas, con cabezas abombadas. Luego aquí una mención, si os metéis en DeviantArt.com, buscad al usuario de Alma Oscura, es Martín de Diego, y veréis que es el él ha bebido de esa fuente desde pequeño y veis su obra, que es bastante en la línea. Giger trabajaba principalmente con aerógrafo, en la que creaba esas imágenes surrealistas y de pesadilla, hasta que empezó a hacer, pues eso, lo que hemos hablado de la biomecánica. Que básicamente la biomecánica es mezclar elementos humanos, ya sean brazos, cuerpos completos, es decir, cabezas, lo que es el ser humano, pero mezclarlo sobre todo con partes industriales. Meter tuberías, cables, engranajes como de funcionamiento de relojes, teleobjetivos de los ojos como si fuesen objetivos de cámara de fotos. Mm-hmm. Todo este tipo de historia. Cuando ya es un artista prácticamente consagrado de toda esta, como ilustrador, ilustra muchísimos portadas para grupos de heavy metal bastante extremo allí por Europa, grupos como Atrocity tiene portadas suyas, es cuando de repente llega su relación con el cine. El primero, y como no, al primero que se le ocurre meter a este hombre en el mundo del cine es al psicomago Jodorowsky. Bueno. El hombre que inventa, que tiene su propia religión y que tiene su que da sus charlas por 70 euros, el famoso psicomago, se le ocurrió llevar a la pantalla la película de Dune. sí. Con una idea, un plan súper loco. Él no se había leído Dune y dijo, la voy a adaptar. Muy bien. Sí, no se había leído. Hay un documental muy bueno que os lo recomiendo, que se llama Jodorowsky Dune, que es como te cuentan la creación de esta película. Esta película era megalómana por todos lados. Y tenía un guión que abarcaba 4 horas con Orson Welles como el Barón Harkonnen, con Dalí, con Moebius al diseño, con Giger, con Dan O'Bannon, el creador de que trabajó en la Guerra de las Galaxias, como efectos especiales creando criaturas. Es decir, era un proyecto mastódico que nunca se vio a la luz, porque Dino De Laurentiis, que era el que tenía los derechos, cuando vio lo que estaba ocurriendo, paró completamente y dijo, empezamos de cero porque esto no va a ninguna parte. A partir de ahí, del 73 con este proyecto, llega 1979, un magnífico, magnífico año. Bueno, perdón, sería 1978, no tan bueno. Se gestó algo muy bueno en el 78, en el que Scott decide llevar a la pantalla su película Alien, en la cual, junto con esto, mucha gente no lo sabe, contrata a Giger junto con Carlo Rambaldi, que no es el de Alias. Es un diseñador muy conocido italiano, que es el creador de ET, para llevar a la pantalla la obra, que la historia que tenía pensada, de un ser alienígena que se introduce en una nave y va eliminando a los tripulantes de esta nave. Entonces, basándose en un dibujo suyo, que es la obra Necron 5, crea el Alien, ¿vale? Que creo que todo el mundo tenemos en mente cómo era el Alien, pues ya lo he dicho, la criatura bombada que surge primero de un huevo, que se te queda pegado a la cara. Todos esos diseños son de Giger. La espalda llena de tubos, está la cabeza, como dices, la sangre, bombada, sangre ácida. Que dicen, bueno, la cabeza es un símbolo fálico. Sí, enorme. Sí, totalmente. Es decir, por eso digo que Giger te utilizaba muchos elementos de estos eróticos, pseudoeróticos. A partir de ahí, es decir, el año del 80 gana el Oscar al mejor diseño, junto con Rambaldi, a lo que él considera el peor error de su vida. Él considera que haber ganado el Oscar fue lo peor, porque desde entonces él siempre se consideró un artista. Es decir, él era pintor, era escultor, daba sus exposiciones, y que el cine era algo secundario. Pero a partir de ganar el Oscar, los críticos decían, el diseñador de criaturas, Hans Rüdiger, y en lugar de el artista, Hans Rüdiger. Y eso a él le pasaba muchísimo, no le gustó absolutamente nada durante el resto de, durante toda su vida, pues dijo eso, dijo que había sido su peor error. A partir de ahí, pues trabajó con la segunda parte de Poltergeist, en la que creó todo el mundo onírico de los fantasmas, en los que se ve transportada la familia. Como he dicho, no trabajó en la segunda parte de Alien porque Cameron no le gustó nada los diseños que había creado para la reina Alien, que era el gran bicho que salía en la película, no le gustó los diseños y no participó en Alien, y se ofreció a David Fincher para rehacer completamente en Alien 3. Es decir, todo lo que vimos en Alien 3, ese criatura mitad perro extraño que salía en Alien 3, y muchos de los diseños de la base de la cárcel en la que se desarrollaba la película, de los decorados de aquella prisión, son de Giger. Y lo último que creo así muy importante para el cine fue toda la saga Spices, las 4 partes que tiene Spices, a cada cual más lamentable. En las 4 participó Giger. Bueno, la primera es muy buena película. La primera era buena película porque veías a la saga en cuestión en ahí. Pelotas. No, pero tanto como lamentable. No, la primera película a mí me parece una grandísima película de terror. Es decir, yo digo luego lo que vino después. Sí. La saga fue cayendo en una espiral de decadencia. Bueno, importante. Como muchas otras. Y lo último que pudimos ver, como no era Prometheus. En Prometheus diseñó no los bichos grandotes, los gigantones aquellos, sino lo que es todo el diseño de la nave, todo lo que se puede ver de la nave, y ese último alien final que sale en la película, todo eso es diseño de Giger. En otro mundo, que trabajó muy cercano a nosotros, que es el mundo de los videojuegos, creó la saga, hizo los diseños para la saga de Darkseid, que son 2 juegos, que son aventuras gráficas que tienen un toque muy Lovecraft. Era una de ellas, era un tío que le metían un chip en el cerebro, una cosa muy muy loca. Sí, yo la recuerdo de haberla jugado, Y bueno, no creo que jamás llegue a terminarla, pero se considera, sí la recuerdo. Consideraban a Giger que era un autor gore cuando verdaderamente gore nunca ha sido Giger. Es decir, Giger era más, pues eso, impactante lo que se veía. Uno de los dibujos más impactantes que tiene Giger, que fue el primero, el que le catapultó a la fama, por decirlo de alguna manera, se llamaba Máquina de Parir, que lo recomiendo, lo busquéis por el Google, que es una especie, es el interior de una pistola. Y entonces dentro de la pistola lo que serían las balas son una especie como de niños cabezones, con lo que hemos dicho, con unas gafas como de aviador de la Primera Guerra Mundial y con un subfusil, pues eso, son las balas que va a soltar. Entonces, por eso digo que las imágenes que hacía Giger no eran gore, en el sentido de que no veíamos desmembramientos ni cabezas volando, pero sí eran muy perturbadoras en este sentido, Eran más mal rolleras. Era un autor muy muy del mal rollo. Yo además es que recuerdo haber visto imágenes de dibujos de este señor cuando era pequeño y de verdad que te acojonaba, era simplemente un dibujo, no veías nada en movimiento. Entiendo que por la radio, bueno, por el podcast es muy difícil explicar, os recomiendo que busquéis, si no habéis visto nada de Giger, que todos hemos visto, ha sido muy popular y se ha hablado mucho en las noticias estos días, pero que busquéis imágenes de Giger y veréis el mal cuerpo que a muchas de ellas os dejan, no por sanguinarias, sino por lo que muestran. Como últimos dos detallitos, el primero es que hay un museo en la ciudad de Gruyère. Buen queso. La de queso, que está en Suiza, no está en Francia. Que se abrió en su honor, en el que aparte toda una exposición con todas sus esculturas y todas sus obras, se puede ver toda su colección que tenía de artículos de obras de Dalí y obras surrealistas. Porque Dalí era no solamente era uno de sus pintores favoritos, sino que llegó a ser amigo personal de Salvador Dalí. Es el poliedro de esta semana. Y como última curiosidad es que intentó hacer una cadena de bares, por eso lo que os he dicho de que ojito con lo de los diseños de este hombre. Este hombre, aparte de ser escultor autor, nunca olvidó que era diseñador de interiores. Este hombre se dedicó a pintar, a hacer sillas, mesas, barras de bar, porque había bares que lo pedían. Entonces él dijo que voy a montar mi propio bar con casinos y pues, entonces, con tacones de aguja siniestros, y montó un bar intentó hacer una cadena de bares. Abrió uno en Nueva York que cerró a las 2 semanas, abrió otro en Tokio que cerró a las 3 semanas, y los dos únicos que se mantienen ahora abiertos es uno que está en Gruyère, en el museo, es el propio bar del museo, y otro que está en su pueblo natal en Coria. Es un lugar muy curioso, que tiene, ves el techo que está con vértebras, está todo veado, muchos esqueletos, las sillas son como el halo, sí, muy acogedor. Pues paise de cañas. Es uno de los bares, el de Coria, es uno de los bares más populares de Coria, es decir, la gente va, el ayuntamiento de Coria lo tiene en plan de atracción turística para ir a ver el museo. Chavales, ahí vámonos de botellón. No, pero estás en Coria y dices, coño, ¿dónde vemos la final de la Champions? Ahí vámonos al bar de Giger. Vamos al bar de Giger. Al bar de Giger, que nos ponen ahí cosas siniestras. Bueno, y este ha sido nuestro pequeño homenaje a... Tenía poca visión de futuro, que sea bar, lo abra aquí en Chueca y se forra, tío. Sí, con gente vestida de cuero, con esos látigos. Aquí ya está el G20 y el 666. Vaya tela. Tomo, ¿puedes intentar ampliar luego un poquito más de información en el blog? Sí, sí, sí. Luego en el blog. Un articulito y añades imágenes de Giger para que la gente sepa. Añado también el tráiler del documental de Jodorowsky, también se ha mencionado. Bueno, claro, y puedes añadir también imágenes de el usuario de DeviantArt, decías, Alma Oscura. No, Alma Negra. Alma Negra, vale, pues entonces. Pues te curras ahí algo y así convertimos esto en toda una experiencia transmedia. Sí, sí, es decir, que haya simbiosis, como le gustaba a Giger, mezclar la carne y el cuerpo. Nosotros vamos a mezclar el podcast y la página web. Simbiosis a través de las ondas y me pone internet. Sex, ¿sí? Lactis, ¿sí? Pussy y Ten, que eso sube mucho la visita. Seguramente a ningún podcast se habrá ocurrido crear una web en la que podamos mezclar lo que decimos. No se le ocurrió a nadie. Ahora, anda, vaya tela. Cambiamos radicalmente de tercio, dejamos a Giger y su mundo oscuro y sinister y nos vamos al mundo de la naturaleza con Susana. Bueno, yo lo que quiero intentar hacer es haceros ver las películas desde otro punto de vista. no destriparlas, que bueno, que también un poquito eso me gusta bastante, estar ahí mimí todo el día con las películas, sacándoles la puntilla. Básicamente, si lo que no, quieres hacer es el rollo Amy Farrah Fowler, de lo que sí hace ella con la saga Indiana Jones. Cortaos el rollo un poco. Ahí está. O sea, vale. Con vuestro friquismo. Eres nuestra joder pelis particular. Sí, vale. Pelis, series o lo que más nos guste. Y bueno, he empezado con haciendo una recopilación de películas sobre tiburones. Son las mejores películas del mundo. Las mejores películas y el donde más. Se puede sacar, ¿no? Sí, hay más fantaseo, sí, acerca de cómo son los tiburones de verdad y lo que sacan en las películas. Y bueno, en la primera gran película sobre tiburones asesinos, que fue la de Spielberg, he estado buscando información acerca de lo que es verdad de la película y lo que no. Y hablan de cuatro especies de tiburones que existen. Pero ninguno de ellos es tan grande como el que ponen en la película. Bueno, pero puede además estar hiperdesarrollado. No, porque ponen como si fuera. ¿No puede tener, haber tomado esteroides? No. Era un tiburón drogadicto. Tiburón drogadicto. No. De hecho, la película está basada en. O sea, en un libro, no sé si lo sabéis, que escrito por Peter Benchley, que lo escribió un año anterior a que saliera la película, que se basa en un tiburón de verdad que medía 5 metros y pesaba 2.800 kilos. Cuando en la película dicen que es un tiburón que mide 8 metros y pesa 3.000 y pico kilos. O sea, una barbaridad. Pequeña, un tono, una tonelada de tiburón, pero eso sí, bueno, va arrastrándose por el suelo. Una tonelada. Pequeño. Sí, gigantesco. Y los tiburones que en realidad en los que se han basado, pues como mucho pueden llegar a medir 6 metros, el carcarodón carcarias, que sería el tiburón blanco, y otras especies de tiburones como son el jaquetón o el tiburón tigre, que también hablan de esas especies, como mucho pueden llegar a medir 4 metros. A lo mejor eran tiburones de Texas, porque claro, todo es más grande en Texas. Lo que sí estaba bien era que la situación geográfica, el hábitat donde viven estos tiburones, sí es por la zona del Pacífico donde se supone que está Amity Island, que es, está en las costas de Nueva Inglaterra. Eso sí es el hábitat donde están los tiburones. Luego, otra cosa es que cuando están ya en el barco intentando matar al tiburón... Creo que a lo mejor voy a tirar yo piedra sobre mi propio tejado. ¿Qué? Cuéntame. No, porque es que la zona de Nueva Inglaterra no está sobre el Pacífico, sino está encima, está sobre el Atlántico. Con lo cual, si los tiburones tienen que estar en el Pacífico, sí, es otro error. Yo, bueno, a lo mejor me estoy... A ver, es que soy un poco disléxica con los océanos, pero... Pero claro, Nueva Inglaterra sí está en la no, parte de... Que la zona la que da es donde vive. Y punto. Claro. Está, bueno, sí. Ah, digo que a lo mejor... Me informaré mejor, pero yo creo que... Entonces aquí ya no sabemos... La muerte del tiburón. Aquí no sabemos... Entonces, si va ganando ya el tiburón o vas ganando tú. Bueno. Por ahora va 1-1. No, en la parte de los tiburones sí que estaba bien documentada de lo que se sabía en esa época, en el 74, pues bueno, tampoco salían cosas como el megalodón y cosas así que salen ahora, está muy de moda. Vale. Y en la película, el científico Mark Cooper lo que intenta hacer es envenenarlo con, dice que le va a inyectar 20 centímetros cúbicos de nitrato de estricnina. Ajá. ¿No? Pues he estado buscando acerca de eso y la estricnina, bueno, el nitrato de estricnina se utiliza en Europa como pesticida para roedores. Matarratas. La estricnina se saca de la nuez vómica, que es un árbol, son unos árboles asiáticos del género Strychnos, por si lo queréis buscar, que bueno, lo subiré a la página. Y lo que hace la estricnina es un antagonista de la glicina, que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, la función de la glicina, donde va a estar, es en interneuronas inhibitorias de motoneuronas. Yo ya me he perdido. A ver. Yo lo estoy pillando. Sí, sí, se te ve en la cara. La glicina, hombre, claro, o sea, esto es lo que te impide el movimiento, ¿sabes? El, claro, por así decirlo. O sea, la estricnina lo que va a hacer como veneno es, al inhibir las interneuronas que inhiben a las motoneuronas, lo que va a producir son espasmos musculares. Espasmos musculares que pueden llevar a la muerte, porque al no controlar, como tienes esos espasmos, no controlas los músculos respiratorios o te puedes morir también por agotamiento, por tanto ejercicio muscular. Colapso ahí. Vale, hasta ahí bien. Lo que pasa es que la dosis letal para morir por envenenamiento por estricnina es de 15 a 25 miligramos para un ser humano, ¿vale? En la película dicen que le inyectan 20 centímetros cúbicos, que son 20 mililitros de estricnina. ¿Qué pasa? Que la estricnina se extrae de una semilla, de la semilla de este árbol, y se obtiene en forma de polvo cristalino. O sea, es un polvo, es sólido. Un polvo cristalino, es blanco, no tiene olor y... No hagáis ningún chiste sobre polvo, os aviso. Vale, entonces, para que la estricnina pudiera inyectársela, en forma de... El doctor Mark Cooper. Pues la tendría que solubilizar, ¿no? He buscado la solubilidad de la estricnina en agua, supongo que en agua destilada, y es de 0,014 gramos por 100 mililitros. Por lo tanto, si le inyecta 20 centímetros cúbicos, que son 20 mililitros, le estaría inyectando 2,8 miligramos de estricnina. Y hemos dicho que la dosis letal para un hombre sería de 15 a 25 miligramos. Por tanto, no llegaría, con lo que le inyecta, no le llegaría a matar al tiburón. Tiene que meterle una bombona y butano. O sea, claro. Le da para unas horas, pero no para todo. No, para tener una noche, eso no le da. Le da para un ratico, un subidón y luego claro. Ya para abajo. Mal, Mark Cooper. Vale. De todas maneras, al final no lo consigue así, pero bueno. No, os voy a llevar una sorpresa. Te voy a llevar un sorpresón. Pero como científico, mal, Mark Cooper. O sea, tiburón 0, Susana 1. De momento llevo unas cuantas ya. Veremos. Va ganando Susana. Y bueno, luego aparte no tampoco hay comentarios porque, bueno, de películas chorras de Megashark, Sharktopus. Perdona, películas chorras. ¿Cómo, ¿Cómo que películas chorras? No, es que, por ejemplo, vosotros no habéis pensado en Sharktopus, es mitad tiburón, mitad pulpo, ¿no? Claro, o sea, es... Una maravilla la naturaleza. 8 veces más peligroso que un tiburón. Pero, ¿vosotros sabéis dónde tienen la boca los pulpos? Pues una vez encontré una en un bar y tal, y que me quiso, pero no llegamos. Pues la boca de los pulpos está justo en medio de todos los tentáculos, por tanto, el Sharktopus tendría 2 bocas. Y 0 culos. Y 0 culos. Es una máquina letal. De un animal que no puede cagar. Sí, sí, pero no puede cagar, es que es... Bueno, sería un colapso para un él. No hables mal de Sharktopus. Bueno, ¿qué más? El volumen. Y ya, bueno. Se mete los aparte de tiburones de la arena, tiburones, dinosaurios, tiburones de la nieve, de las también. Cabezas, también de la tiburones nieve, de la nieve. Del pantano, del retrete. Super tiburón que vuela y anda y lucha contra un tanque. El tiburón unicornio. Hombre, si es super tiburón, porque a lo mejor es un tiburón de cripto. Ojo, que yo vi el otro día en un documental una especie que era super poco documentada que se llama el tiburón duende. Que lanza la mandíbula, o sea, es una mandíbula proyectable y la lanza como a 30 centímetros. Y mira, aparte de deseos, como el alien. No. Pero eso, bueno, eso lo hacen muchos animales. Sí, sí, sí, pero claro, quiero decir, yo creo que el tiburón sigue las fauces cuando las haga, por así decirlo. Que no son fauces, porque fauces es de mamíferos, ¿no? O algo eso. Sí, bueno. Que las saca las encías como un poco, pero es que te dirá como, ay, que te como, que te abrazo, ay, ven aquí. Era mandíbula rollo alien. Sí, sí, sí, total. Bueno, y para finalizar, una película más moderna que es Sharknado. Grandísima película. A ver lo no que dices. No voy a comentar nada acerca de lo que es el guión y la película y eso. Es el mejor invento desde la gaseosa, o sea, que ten cuidado. Desde un punto de vista científico, ¿es posible que lluevan tiburones? ¿Sí? Hay un momento en la película en que dicen que en Alice Springs, que está en Australia, cayeron cientos de percas del cielo. Lo he estado buscando y en 2010 en Australia, en un pueblecito llamado La Hananu, no Alice Springs, pero bueno, para que la gente lo supongo, no sé, llovieron percas, ¿no? Entonces, he estado mirando los meses de desove de las percas en esa zona, pues es una zona de cría de bastante pesca, la noticia es de marzo de 2010, ¿vale? El desove de los huevos de las percas empieza en septiembre. Entonces, si hay casos en los que al evaporarse el agua de los ríos y del mar para seguir con el ciclo del agua, sí que es verdad que los renacuajos o de las ranas o las larvas, los huevos de los peces, pueden evaporarse también, pues son casi todo agua y pueden evaporarse y luego precipitar en la lluvia. Y también es posible que un huracán pues coja animales del agua y los deposite en otros partes muy alejadas, ¿no? Pero de ahí a que haya un huracán o un tornado exclusivamente de tiburones, arrastraría muchísimas cosas más del mar, no solo tiburones. Bueno, pero es decir, un huracán selectivo. En fin, que la fuerza que tendría que tener el huracán para... Claro, la fuerza que tiene para arrastrar tiburones tiene que tener fuerza también para arrastrar muchísimas otras cosas. Especies del mar, y corales, de algas, y piedras, y... Claro, si hubiese algún barco de por medio también, un barco medianamente pequeño, que claro, se lo habría llevado. El pejero, ¿dónde claro. estáis? ¡Buah, tiene una movida aquí en un huracán! Vamos, y que el menor de tus problemas va a ser el tiburón que hay dentro. Ya. Claro, es decir, porque eso, cuando llegues a la costa, tela. Te estarás pensando que si eso dura mucho, a ver cómo lo cazas. Pero, no obstante, yo la pregunta que tengo sobre ese arnado... A mí una de las cosas que me gustó eran esos tiburones que pasaban por debajo del coche. Sí, con apenas 2 metros comiéndose a la gente como serpientes, como si fueran serpientes, en plan, engullendo, sacando la mandíbula y comiéndoselo pues así con movimientos como peristálticos, ¿no? Pero los tiburones no comen así, tienen esas mandíbulas por algo, no comen chupando todo, ¿sabes? Comiéndose la presa entera y luego te encuentras... Toda la persona dentro entera. Son más bien a mordisquitos. Claro. Así son más señoritos. Digo, ay, mordisquito aquí, mordisquito allá. Hombre, mordisquitos que tienen 400 dientes. Y no restan, exactamente. Es decir, mordisquitos, un mordisco de 400 dientes. Entonces, en resumen, nos quieres decir que desde el punto de vista científico, ninguna película de tiburones de las que nos gustan se salva. ¿No hay ninguna película de tiburones? Tiburón, hombre, tiburón se salva de cara a que no se mega flipan con los tiburones haciéndoles mutaciones y aumentándolos de tamaño infinitamente. Pues, ¿es imposible que un tiburón devore un submarino nuclear? ¿Y un como en Megatiburón contra Corcosaurio? ¿Y un torpedo? Tampoco creo que se hacer. Los pero tiburones... Eso ya pasa, es ciencia otra, ficción, ya es algo mágico. Otra puntillita. Los tiburones detectan los movimientos del agua y los movimientos de sus presas por unas... tienen unas líneas de sensores en los lados del cuerpo que se llaman ampollas de Lorenzini que detectan cambios en electromagnéticos. Entonces, todos los barcos y todos los submarinos están lanzando ondas continuamente, eso les perturbaría también, no se acercarían, pues para ellos sería un peligro, por así decir. Es algo más grande que ellos, claro, es una amenaza. Y claro. Fuera del agua se quedarían... Y fuera del agua son peces, se respiran por branquias, las branquias fuera del agua se pliegan y no puede pasar el oxígeno a través de ellas. No te puedes fiar ni de la tele. Vale, pero megatiburón no, pero el famoso megalodón este que encontrar, el megalodón, ¿se podría comer un submarino? O hacerle daño a un submarino. Tampoco que necesite. Es que tú piensas como un tiburón. O sea, o piensa. Bueno, no pienses como un tiburón. No, me refiero. Tú piensas que a él le va a suponer una ventaja atacar a algo que le pueda hacer daño y no le va a suponer ningún beneficio. O sea que. A no ser que lo confunda con otro tiburón y sea algo territorial. O lo disfraces de salchicha gigante. Pues, también. O de bañista. A mí me llenas de consternación. Bien, yo tengo una última pregunta. Deep Blue Sea. Sí. ¿Qué podemos sacar de Deep Blue Sea? ¿Merece la pena? Pero no cuenta, porque los habían modificado genéticamente para que fueran inteligentes. Sí. Claro. Para potenciar la enzima que tenían y poder quitar el Alzheimer a los humanos. Vale, pero fíjate, eran tiburones tan fucker que se comen a Samuel L. Jackson. Sí, sí, sí. Sí, sí, y un loro. Y un loro. Pero, y ya dejamos aquí. Lo de Deep Blue Sea, ¿de verdad se puede utilizarle aplicar lo que hemos dicho, aplicar para curar la el Alzheimer? ¿Para que el Alzheimer por los tiburones? Es que están. O sea, las pruebas científicas que ponen en Deep Blue Sea sobre todo lo que ponen en el ordenador al principio y todo eso, en realidad son imágenes que se ven, las neuronas se tiñen con sales de plata. Y por eso se ven las imágenes así de las neuronas en negro y tal. Luego lo demás, todo lo demás que le meten es sobre esa imagen. O sea, a partir de ese momento las neuronas están muertas. Claro. Cuando están teñidas ya están en una preparación y están muertas. No, a partir de ahí tú no puedes hacer nada. No puedes revivir. Es que, claro, están precipitadas con sales de plata. O sea, que el cine nos ha vuelto a engañar. Sí. Vale. El cine no nos puede engañar nunca, y menos con películas de tiburones. Bueno, ya sabéis, amigos... La casa de mi hermano enseña, la casa de mi hermano entretiene, y Susana nos dice contenta hasta cuando ella quiera, porque esto ya sabemos, sí, que cuando hasta quieras. Que haya alguna sugerencia de algo que quieras, bueno, alguna película. Nos has destripado ya las películas de tiburones, pues piensa en otro grupo animal que nos pueda, sí, que nos puedas destrozar. Cocodrilos. ¿Cocodrilos? Hombre, a lo mejor las de mandíbulas o las piraña, de anacondas, piraña, pirañas. Sí, las hormigas, asesinas. Mira si tienes, mira si tienes. Los gorilas. Invitamos al público a que nos hable de sus animales favoritos. Es verdad. Decidnos qué películas queréis que Susana nos destripe desde el punto de vista científico y la dejaremos. ¿Un tejón terrible? ¿Puede un tejón medir 4 metros? No, los tejones zombies, que eso... No, eran las... Vámonos a escuchar un poco de música y mientras debatimos sobre distintos grupos de animales. Caso musical, hemos acuñado un nuevo término que me encanta: dislexia oceánica. Sí, porque hemos descubierto. Pues porque me confundo y digo que Colón pasó por el Índico y cosas así, los exámenes del instituto, pues de esas cosas. Hemos descubierto que Nueva Inglaterra está en el Atlántico, donde está Filadelfia y Massachusetts. No, eso no lo hemos descubierto, eso ya se sabía. No, lo hemos esperado. Lo hemos descubierto nosotros. ¿Sabes? Si hay algo bueno en ser un friki de la NFL es que al final terminas ubicando las malditas ciudades y estados de esa gran nación que ya pueden llevar armas sin problema, que son los Estados Unidos. ¡Venga! Y en los Estados Unidos se rueda esta serie que vamos a echar de menos, que es Community. Ya hemos comentado hace un rato que no ha llegado a la sexta temporada y que finaliza en la quinta temporada. Sexta temporada ni película. Correcto. Luego explicamos. Ahora Puni explicará de dónde viene esta coña de lo de seis temporadas en una película. Pero, Puni, cuéntanos, para la gente que no la conozca, ¿qué es Community? ¿De qué va, no? Bueno, pues Community va básicamente de un abogado que es descubierto que ejerce sin tener su licenciatura. Por lo tanto, pues le despiden y él trata de conseguir la suya apuntándose en Grindel, una universidad comunitaria, donde conoce a la típica rubia potente, pero que es más difícil de lo normal o a lo que él está acostumbrado, y para tratar de ligársela forma un grupo de estudio. O más bien, la engaña para un grupo de estudio y ella mete al resto del grupo, lo hace público, y se forma un grupo de lo más característico, en el que además del abogado y la rubia, que es un poco, o trata de ser activista, tenemos a Abednadir, bueno, la rubia es Brita Perry, el abogado se llama Lady Winter, Abednadir es un chico que tiene un leve retraso, por decirlo de alguna manera, pero que está obsesionado con el cine. Para él, y realmente es uno de los grandes protagonistas de la serie, para él todo es una película, todo es un capítulo malo de una serie, todo tiene que ver con la pantalla. Tenemos a Shirley Bennett, que es una madre de familia que, bueno, al divorciarse con su marido busca su lugar en la sociedad, estudiando. Annie Edison, interpretada por Alison Brie, que lo digo porque sé que estáis todos enamorados de ella. Sí, sí, sí. Alison Brie, Google Imágenes. Inocente. Morena lo digo porque ya ves cómo son mis notas. Sí. Negro, morena, rubia. Pues hace de chica joven. No sabría cómo decirlo. Inocente. Insisto, Alison Brie, Google Imágenes y ya me lo agradeceréis. Alison Brie. Terminamos con Troy Barnes y Pierce. Troy es el típico quarterback de fútbol que se ha lesionado y la tiene que estudiar. Y Pierce es el viejo millonario que tiene dinero a porro. Claro, y puede estar en la universidad todo lo que quiere. Como se aburre. Lleva años y años apuntado a la universidad. Es de la tuna. Y sí. La verdad que también es un punto fuerte de la serie, aunque para mí el gran puntazo de la serie es el señor Chang, que está interpretado por Ken Jeong, que es el puto amo, es el chino de Resaca en Las Vegas, es el chino bajito, y la verdad es que capítulo tras capítulo es el mejor de toda la serie, porque realmente yo a alguno de los otros protas, como por ejemplo ayer, le llego a coger tierra a Brita, ¿sabes? Pero Chang es el que merece la pena ver. Empieza como profesor de español. El caso, sí, empieza como profesor de español. Un chino profesor de español evoluciona. Sí, lo veo, ¿no? Súper lógico. Sí, antes de nada, hay que aclarar un poco, y es que es una universidad comunitaria, es decir, no es una universidad de sí, pago por las que accedes. Sí, lo has comentado, pero por comentar un poco la diferencia. No es la típica universidad tipo Harvard, oye, no, es una universidad que al final termina yendo a la gente que no le admiten. Es la universidad pública. Sí. Básicamente es la universidad pública americana. El caso es que este grupo de personajes, en todo el sentido de la palabra, acaban formando prácticamente una familia entre ellos y se hacen amigos y las historias les van sucediendo de las maneras más locas, inverosímiles y de cualquier tipo. O sea, exactamente de cualquier tipo que podemos encontrar, desde realidades alternativas hasta zombies, sacados de repente en episodios especiales de Halloween, pero siempre, claro, todo gira alrededor de la universidad de Grindel y su curioso decano, que si lo habéis visto, lo veis, pues ya veréis por qué lo digo. Pero luego todo esto de los zombies y tal siempre tiene una explicación lógica. Sí, o sea, acaban dándole siempre alguna explicación. O sea, realmente por la trama de la serie, es decir, de alguna manera, es seria. O sea, hay pequeños capítulos en los que sí se les va la olla. Pero luego le dan una explicación lógica o dentro de lo que... Claro, realmente no es una serie de fantasía. No, ni le meten capítulos de relleno como puede ser en Los Simpsons, por ejemplo, que pasa una cosa y vuelve a pasar. La historia continúa y hay una trama. Y ahí se acaba efectivamente el lema que iba a ser 6 temporadas y una película, porque ahora en la quinta nos la han cancelado. Y si teníais esperanzas de que Netflix cogiera el testigo y siguiera, pues que sepáis que por motivos legales no va a ser. Y ya lo único que queda es que el guionista de las 3 primeras temporadas y la quinta, pues quiera por un tema de Kickstarter, pues lanzarlo a ver si los fans le ayudan con el dinero y que salga, pero eso es algo que se rumorea. Él ni siquiera ha dicho que sí. Bueno, lo bueno que tiene la serie es muchas veces la estructura de los capítulos, que pueden ser desde una parodia de una película de mafiosos, con el tema de los palitos de pollo, por ejemplo. Tenemos una parodia, tenemos un capítulo hecho con 8 bits, como si fuese un videojuego de 8 bits. Con píxeles. Con píxeles. Mm. Tenemos un capítulo hecho con muñecos de felpa, es decir, no solamente es lo que les pasa, sino también la forma en la que la serie está contada, porque de repente te pueden contar la historia puede ser algo tan sencillo como que alguien ha roto su proyecto de ciencias, alguien ha saboteado su proyecto de ciencias y lo convierten en una serie en plan de abogados, como si fuese un capítulo de una serie de abogados. No, de hecho, ese capítulo concreto parodia directamente la serie de Ley y Orden. Claro, pero eso tiene mucho que ver todo, porque todo viene desde la perspectiva de Abednadir, que es el chico que estudia cine. Él, pues claro, está obsesionado con esto. Es un especial de antiguos recuerdos, es un especial de una serie de muñecos de trapo, es un especial 8 bits. Y realmente es a veces esto como si lo viéramos todo desde su punto de vista. La mayoría de las series es así, aunque no te lo uno, dicen, claro. Uno de los capítulos muy buenos de la primera temporada, que es el especial de Navidad, que está hecho con muñeco de plastilina. por ejemplo, que es como él ve la Navidad y la ve como si fuese un especial de, pues eso, de una serie de televisión. Sí, todos además lo achacan a que se ha quedado gaga, se ha quedado medio loco y por eso lo ve todo como un muñeco de plastilina y ellos tratan de ayudarle y fingen que bueno, que vale, que sí, que son muñecos de plastilina. La serie además es que tiene multitud de guiños a prácticamente todo. A cualquier tipo de género cinematográfico, a cualquier serie, a videojuegos, películas, todo. Películas, incluso hay un capítulo, bueno, creo que llega a haber dos, por uno de la quinta temporada, en el que juegan a Dungeons and Dragons, por sí, ejemplo. Sí, juegan a Dungeons and Dragons, efectivamente. Y además ese capítulo es uno de los mejores. Pero también hay que prestar atención a los especiales de Pinball, que creo que debe haber más o menos uno por temporada. Los finales de temporada. De un clásico y son bestiales los del Pinball. Sí, correcto. La verdad es que lo dicho, es una serie que la hemos visto prácticamente todos los que estamos aquí en la mesa. Creo que yo no la he visto y Elías me parece que tampoco. Pero todos los que la... Todo el mundo me ha hablado bien de ella. Sí, a mí igual. Pero... todos los que hemos comenzado a verla. Además, yo creo que fui un poco el que empezó a infectar al resto. Y yo empecé a verla precisamente por una parodia a Doctor Who. Es el personaje del inspector espaciotemporal, que es una serie que comienzan a ver dentro de la serie y se quedan enganchados. Se la muestran a la vez porque para él es perfecta, porque es una serie que nunca tiene por qué acabar. Claro, correcto. Porque cancelan su serie favorita, que era Cougar Town, y tiene que buscar una serie perfecta. Entonces se encuentra este inspector espaciotemporal. Un capítulo muy bueno en una convención en el profesor. Hombre. Lo bueno de esta serie, bueno, es una comedia de unos 25 o 30 minutos por capítulo. No es un sitcom, o sea, no tiene risas enlatadas, aunque sí que de vez en cuando hacen alguna parodia así respecto a eso. Y es una serie que tiene mucho sentido del humor, aunque siempre dejan una pequeña puerta abierta a la moralina, al final feliz o al buen rollismo, al típico, no sé, al discurso de Jeff. Sí, o a la moraleja, más bien. Sí, en el fondo es una serie previsible y para mí es una serie de puntazos, más que una serie buena. Pero no creo que se mereciera la cancelación. Para no, mí es una serie que ves alguna cosa y te pasas ya de risa durante todo el capítulo de esa cosa. Pero en cada capítulo casi siempre hay alguna. Para mí ha sido una adicción la serie porque es lo que hemos comentado. Es decir, son 23 minutos... y en una tarde te puedes ver 6 capítulos, es decir, sin problemas, porque no te cansa. El problema de la serie es que tenía, yo me tenía que ir a dormir y quería verme otro, porque la serie no, a mí la serie por lo menos no me cansaba para nada. Y por ejemplo, la coña que hay del Six Season and a Movie, de 6 temporadas, es porque una de las series de la que es favorita, que es The Cape, el personaje de Nadir, de Abed, está todo el rato repitiendo en ese capítulo que la temporada durará, sí, que la serie durará 6 temporadas y una película. Entonces se ha acuñado como el lema, sí, de... Porque además la serie ha estado flirteando con la cancelación durante bastantes temporadas y de hecho, al menos en la cuarta temporada puedes ver escrito en varios sitios los capítulos, tienes que andarlo buscando, pero sí que puedes encontrar escrito por ahí lo de 6 temporadas y una película, un lema, un mantra que han estado siguiendo también por Twitter como hashtag, para intentar salvar la serie y que llegase a esas 6 temporadas y una película que al final no ha podido ser. Solo espero que, al igual que Verónica Mars ha conseguido su película después de tanto tiempo por Kickstarter, esperemos que Community también consiga su película por... Ahora que nos quedamos huérfanos con Community, ¿tú tienes por ahí alguna recomendación de series que nos pueden ayudar a pues sí, a pasar, si echáis de menos el rollo universitario, podéis ver Blue Mountain State, que aunque también está cancelada, si no la habéis visto merece la pena, tiene 3 temporadas. Yo solo he visto la primera y me parecía tonto. Es también de capítulos cortos y de risa, lleva un rollo comedia y del equipo de fútbol americano de una universidad y también es súper absurda. Lleva un rollo más American Pie, quizás. Sí. Y muy mucho más absurda y yo considero aún muchísimo más graciosa, Workaholics, que va de 3 colgados que viven juntos, trabajan juntos y básicamente se drogan y se meten de todo juntos. Esa no está cancelada, tiene 4 temporadas y la podéis, vamos, también son episodios cortos y os podéis reír un montón. Mi colega Diego Bayu siempre me dice que me vea esa serie. Y si no, más largas, tenéis de Culo y Cuesta Abajo, que no tiene mucho que ver con Community, pero también te ríes muchísimo. No, pero sí que tiene también un rollo muy, muy surrealista con el grandísimo Kenny Powers. De Culo y Cuesta Abajo, que es la serie sobre un antiguo lanzador de béisbol, que le termina echando de la liga porque se convierte en típico jugador super diva y va perdiendo fuerza en el brazo. Vuelve a su pueblo natal en busca de trabajo y acaba de profesor de educación física. El problema que tiene Kenny Powers es que este tío es lo peor que te puedes echar a la cara. Es una especie de torrente versión americana. Versión americana. y tiene un sentido del humor, no llega, no como Community, que es un sentido de más ironía, más puntos. Este es un sentido del humor mucho más grueso, por las burradas que hace este tío. Pero sí que es una serie que está también muy, pero que muy bien. Pues nada, pues cerramos entonces las puertas de la universidad, del Grindel College. Así que nada, vamos a la agenda y despedida y cierre. Pues vamos ya con la agenda, que bueno, tampoco es que venga demasiado cargada, la verdad. Comenzamos con los videojuegos. El 15 de mayo salió como descargable para la eShop de Nintendo el Conception 2 Children of the Seven Stars, un juego de Atlus en el cual puedes ligar con tus compañeras de clase, tener hijos y mandarlos a combatir a las mazmorras. Un juego de rol japo súper loco. ¿Vale? También sale para Nintendo DS el día 16 de mayo el Kirby Triple Deluxe, otro juego de plataformas con el personaje de Nintendo, que tiene también bastante buena pinta y a mí me está trayendo por el camino la amargura el no poder comprarlo. Pero vamos, terminará cayendo. También podéis comprármelo vosotros. Ya sabéis, nuestra crowdfunding a Padrín. Para que se compre el Kirby. A Padrín, no, directamente a Padrín a un parado. Por favor. Hay parados frikis que os necesitan. Aprendieron un friki más que un parado. No, un parado. El frikis mira que hay, pero parado también hay. Que me apadrinen a mí. ¿Nos queda tiempo? Sí. Sí, un poquito. Amigos míos, voy a inaugurar, lo llevo pensando desde hace tiempo, voy a inaugurar una nueva sección. Queremos que este programa sirva también de servicio público. Víctor ha dicho apadrinen un friki, pero él no necesita que la apadrinen, necesita algo más. ¿Perdón? Sí. Y he estado pensando, ¿por qué no ayudarle a conseguir una mujer? ¿Por qué no? Sí. Ya lo si el Atleti gana la Copa Europa, ya me busco yo una mujer. Amigos míos y amigas, sobre todo, por favor. ¿Has cortado la agenda para eso? Sí. ¿Por qué? Ayudadnos con nuestra nueva sección. ¿Quién quiere casarse con mi colega? Vamos a buscarle una mujer a Víctor, porque es necesario. Es justo y necesario. Utilicemos el poder que nos da el podcast. Así que, ya sabéis. Sí, correcto. Sí. Vamos a ver. Llevo pensándolo mucho tiempo. Ay, no, espera, ¿hay algún vasco o alguno de Aragón que te haya dado la idea? ¿Algún hijo de puta? No, pero. A ver, que extender el ventilador, ¿eh? Nos vendría muy bien. No, pero nos vendría muy bien. Amigos míos, hablaremos más sobre esto. Enviadnos vuestras fotos, amigas. De pecho para arriba. También, no, da igual. Recordad, ¿quién quiere casarse con... Déjale, que te envíe fotos, sí, claro. Sí, yo, por supuesto. ¿Quién quiere casarse con mi colega? Quedaros con esto. Este va a ser nuestro hashtag. Hay que moverlo, chavales. ¿Quién quiere casarse mucho carácter, con mi colega? Claro, podemos ver un concurso. Muy largo, ¿eh? Claro que si sí. Si hay una ganadora, le pagamos una cena con Víctor. O una friki para Víctor. Buscarlo de esa manera. Seguimos con... Chacho, chavala y cena gratis. Chavala y cena, venga, vale, me apunto. Chavala y cena. Seguimos con la agenda, volvemos al mundo real. Wolfenstein The New Order, que sale para Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360 sí, y, que si te y compra, PC si te compra el día 20 de mayo. Si te compras la edición especial, no viene el juego. Sí. Gol de señor. Muy bien. Muy bien, sí señor. Watch Dogs. Que sale... ¿Seguro? Sí, dicen que seguro. Sí. Dicen que sí, que sale para Play 3, Play 4, Xbox One, 360 y PC. Dicen que por fin sale ya este mes. Para tostadora no sale. Para tostadora no, pero es lo que le falta. Y el Mario Kart para Wii U, que sale el 30 de mayo. Y me encantaría tener una Wii U. Sí. A padrín un parado. En fin, el día de San Isildur se estrenó Godzilla. El Godzilla Emo. El Godzilla Emo, y la gente lo está poniendo bastante bien. Que tiene sentimiento. De hecho, ya ha desbancado en taquilla, al menos en esta semana, a la de los 8 apellidos vascos esos. Y para el 30 de mayo tenemos 3 estrenos. Maléfica, la versión de imagen real de con Angelina Jolie, de la historia de la bruja de la Bella Durmiente. Al filo del mañana, esa mezcla entre Gears of War y el día de la marmota que protagoniza Tom Cruise, que como muy bien dijo Puni hace tiempo, es el único actor que cabe dentro de un dron. Y esto me sorprende porque se estrena en cines la última película de animación de Dragon Ball. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. También pero el 30 de mayo. Solo creo que en Cataluña de momento. Yo lo he visto como estrenos. Si se estrena solo en Cataluña... Enhorabuena. Pues, enhorabuena para los amigos catalanes. Y también en este mes se celebran los festivales de cine fantástico. El Nocturna, que es el festival de cine fantástico de Madrid, que se celebra la última semana de mayo. Y creo que, no sé si este mes o a principios del siguiente, el FAN, que es el... Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Pero el... Perdóname que te corrija. Corrígeme. Pero creo que esta semana, el Nocturna esta semana es algo así como el prefestival y es el mes que viene lo que es el festival ya propiamente dicho, creo. No lo sé. Es decir, me tiro ahora mismo de memoria, puede que me esté equivocando, pero... Bueno, pues hacemos una cosa, si me funciona bien el ordenador, lo busco y mientras vosotros seguid hablando de... Cuatro minutos. Pues yo voy a hablar de que el 20 de mayo va a salir Tarasca TV, que si os gusta el Langui y os gusta el podcast de Radio Tarasca, pues ahí tenéis las nuevas andanzas ahora en televisión. Las nuevas andanzas, Las andanzas es un poco, en fin. Y también que se está ahí ofertando a Harrison Ford que haga la próxima de Blade Runner. Harry, cierto. Espera, un momento. Antes Harry, porque puedo llamarte Harry. Espera. Elías, ponme música de amenaza, por favor. Bueno, amenaza. Sí. ¿Ponme música para amenazar? Porque es que esto... Señor Ford. Es que se me están hinchando los punifacios ya. Estás en ello, ¿verdad? Elías, buscando una aquí, música... Aquí, lo mira, único escucha. Que estés haciendo ahora mismo es causar tensión, ¿eh? Espera, perdona. Mira, escucha. ¿Pero qué va a ser eso? ¿Eso es música de amenaza? ¿Tú qué quieres? ¿Que baile con él y le dé un beso? ¿Es música de amenaza, Elías? ¿Has visto que nada de ella? Que estos son cascos, no son las ensaimadas esas, ¿eh? Pues nada. Música de amenaza con el whisky de ya. Harry. Puedo llamarte Harry. Oye, que presuntamente te puedo hacer cosas malas. No aceptes ese papel. Conciénciate en blasters, en sables... la gorda esa, Star Wars. La gorda lleva al zap, la princesa Leia. Esto era la música de amenaza. ¿Y esto qué es? Esto es la de muerte y destrucción. No hagas Blade Runner, déjalo para luego. Si haces dejar solo bien, yo te dejo hacer Blade Runner, mi amor. Pero si no merece la pena. Mi amor. ¿Ha dicho mi amor? Es que con la música me dejo llevar. Claro, a ver, lo vemos ahora sí. Ahora sí que te voy a arrancar el prepucio a patadas. Harry, que como haga Blade Runner, mira que voy a ir contigo en el coche. Que voy a ir contigo en el coche y llevo tres, no te digo más. Te mato, a Han Solo. Bueno, no te voy a matar, porque si lo hicieras por presuntamente, si, seguramente por estas amenazas se me acusaría a mí. No te mates. Haz Star Wars, ya. Y luego, ya veremos. Llámame. Agenda. Te está buscando por Twitter, pero no tienes. Llámame. Corazón. Ay, señor. No, ya no le quiero. Ahí te está metiendo, ¿verdad? Podemos volver a. A la agenda. Gracias. Y nada, que efectivamente el Nocturna Festival, el Festival Internacional de Cine de Madrid, Fantástico de Madrid, el Nocturna, se celebra del 26 de mayo al 1 de junio. O sea que. Tenía yo razón, para variar. Así. ¿Y el fan? Y el fan, pues fíjate que el fan a lo mejor ya ahí sí que me he podido colar, porque aquí no veo ahora. Para mí que ya ha pasado, que ha sido a principios de mayo. Bueno, y mañana habrá doble representación en el Salón del Cómic, Salón del Manga de Madrid, supongo. Yo voy. Y yo también, así que. Así que nada, a ver si grabáis algo, porque la gente esto no lo va, a escuchar para mañana. Nos despedimos ya hasta dentro de 15 días. Y nada, yo. Hasta luego, Noruego. Doctor Puni. Hasta luego, Harry. Doctora Susana. Adiós. Doctor Víctor. Señorita, manden fotos a la casa de mi hermano @gmail.com para que yo haga una buena selección de la casa de mi hermano. La casa de mi hermano podcast @gmail.com para que yo haga una buena selección de la mujer que compartirá mi vida durante el resto de la suya. No, la ganadora del concurso la pagamos una cena con Víctor. Luego, amigos, recordad: ¿quién quiere casarse con mi colega? Adiós. Que tengo dislexia oceánica.